¿Cuántos domingos en el año tenemos la posibilidad de acostarnos temprano y escuchar esta lluvia? ¿Nunca? Nunca. No, nunca. Nunca, vos. Está divino. Yo igual tengo ganas de hacer radio, porque a mí la gente, le di vuelta con la gente, es una cosa que me atrapa. Es ideal para... Germano, come a mis hijos, yo. ¿Te querés podrido? Ponete peluca, hermano. Vos sabés que en el barrio, ahí en el complejo donde yo vivo, en la vivienda, están convencidos que estoy haciendo platales. ¿Sí? Hasta, y me saludan y yo veo como que se codea y le cuentan. ¿Es este? Vos, este es el de... ¿De la radio? No, un mango. Bueno. Porque es lo que pasa, yo igual estoy muy a un favor peso. Pará, estoy muy a favor del proyecto de ustedes, porque se hace camino al andar, chicos. Y uno tiene que, es más fácil vender. Hace 15 años que estoy haciendo camino. Bueno, que ya, es más fácil venderse. Ya soy Alejandro Camino a esta altura. Son la ruta 3 de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo decía, no son lo que imaginaba. Me estaba chiquitito, pero que siga cuando era chiquitito. Bueno, yo te decía que... Estás divino, Wisan Pobre. Hoy estás muy bien, ¿eh? Hoy estás divino. Sos el Cacho Porcal, una mezcla de todo. Cacho Porcal. Sos el Cacho Porcal. El mami... Cuatro sos Casal, tenés cuatro... Las camisas para vos tendrían que venir de dos botones nomás. Porque la de arriba igual es el pedo que me pongo. Me pone contento porque el mami me dijo de plan Uber. Me dice... Ahí el Uber Pérez. Cuando quieres estar lindo, estás lindo, me dice. Una gracia grande para Uberto de Vargas que... Uber Pérez. Germán, tengo dos extremos. O estoy muy bien o estoy muy mal. Claro, yo te he llegado a ver acá en la radio con un vaquero que rozaba lo impresentable y con una remera verde toda manchada. Sí, vos te acordás de la remera verde toda manchada. Claro, y de repente te cae así como para un cumpleaños. No, hoy todo el día. Se bajó del auto así y dije, está, viene un cumpleaños. Hoy te vi todo el día prácticamente. ¡Sí, Uber Pérez! Escuchame. Ahora, pero cuando lo criticamos. Sí. Y hoy que tenemos notable, que elogiarlo al tipo notable, le damos palo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Pero contra Félix! Si hubiera sido así a los Iris, no me daba tanta vergüenza. No, es más, estás mucho mejor así que como fuiste a los Iris. Olvídate. Aparte, ¿sabes lo bueno de esa camisa? Le agradecemos el color. No, te voy a decir una cosa. Por favor, fíjense en el detalle que les voy a decir. Saca la foto. Esa camisa, hoy estamos viendo algo que ya después nunca más lo veremos. Que es la línea en las mangas. Ah, porque claro, esta camisa está planchada. Claro. Ah, pues sí. Claro. Después que la lave, se la saque. Raro, ¿no? Que no tenga la... Cuando se la saque, en 15 días, con tanta plancha que hay en el cerrito que las camisas tienen arrugadas, ¿no? Pasa que vienen depósitos. No, pero esta va a ser importada. Esta no... Vamos, acá mandar un besito grande a Carla, que está con el novio en un lugar de... alta rotatividad, como debe ser. ¿Y qué hace? Y el novio le cuenta que Carla le cuenta... El novio le dice a Carla... Sé que la están poniendo, pero el novio le dice a Carla... Yo conozco a los pibes como el fútbol y Carla le dice... ¡No! Sí, no conoce. ¿Están escuchando en un telo el programa? Son los claros, los dos. ¿Qué necesidad tienen? Y están casados. ¿Eh? ¿Están casados? Cansados, diría. No, casados. No, cansados. Hace 15 años. No, cansado de garchar y estar escuchando sí, el programa. Ya se sabe, pero hace 15 años que están casados. ¿Vos te imaginabas a un telo y escuchar la voz de ayer? ¡Yo! Se me baja la garcha. No, escuchá. Hola, chiquita. ¿Qué estás escuchando? Porque si me decís, está Nahuel Diamante, de repente capaz ahí, sí. Claro. Ahí sí. ¿Va a estar Nahuel hoy? Sí. No llamó. No, yo en el grupo que tenemos con Nahuel Diamante, el loco por el fútbol, más Nahuel Diamante no escribió. No escribió. Cada vez tengo más grupos de WhatsApp, ¿eh? Vos, es un tema que lo quiero plantear. Vamos a tirarlo arriba de la mesa. Ustedes todos dependen... bueno, Nico, porque no contestás nunca un mensaje. Sí, vos, estoy todo el día en el celular, no puede ser. Nico, sí, enfermo. Pues tengo laburo atrasado... Pero no, mucho laburo sino... atrasado, en mi laburo, porque esto lo que decís, esto no es un laburo. En el laburo mío, que es de lunes a viernes, tengo muchísimo laburo atrasado. Producto del celular de las redes sociales. Sí. No, aparte que vos... Eso te va a llevar perdido. A que en poco que tiempo me más... la mierda. No, o te llamen la atención o te digan, señor, si el celular, allá. Ya hay lugares donde a se... ver, sí. Yo ya le expliqué a mi jefa... Se deja exclusivamente el celular en un lugar. Yo ya le expliqué a mi jefa que para mí el celular es como el vino para el Chino Peralta y todo así. Es como el celular... ¿quién le saca el celular? Para Carlos Núñez. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando a tu jefa le caigan porque hay un laburo que vos hiciste mal hecho... Y tal, tu jefa banca. No, bueno, pero si llega a pasar... No, o el día que se manquen y digan... Una pregunta, este muchacho que está todo el día interviniendo en redes sociales, ¿en qué momento trabaja? También. Y ven que publicás cosas dentro del horario de trabajo. No, pero yo ahí le digo que tengo, que ahí ese día yo ya la tengo la carpeta. No, que tengo un, que contraté un boliviano o un chinito. Que está todo el día tuiteando. Que me administra las cuentas y perfectamente puede ser verdad. Yo de... Ya le deja todo guionado. A ver, yo yo también, yo estoy bastante tiempo con el celular en la mano. Pero lo de Germán, a Germán no hay un momento que no esté en línea. Yo soy bravo. Pasa, boludo, tengo... Bueno, Adrián, tengo 16 grupos de WhatsApp distintos. ¿Y te gusta participar? Claro. Porque es una cosa muy sencilla participar en un grupo de WhatsApp cuando no le das bola. Ja, ja, ja, pone. Siempre hay alguno que se queda así gracioso y vos la remás con el ja, ja, ja. No le diste una mierda lo que pusieron. No, a mí me pasó una vuelta en un grupo de WhatsApp. Aparte otra. Voy a imágenes. 45 videos son siempre los mismos porque se pasan de un grupo a otro. Claro. Se va viralizando. Sí, claro. Una data así. A mí me pasó una vez en un grupo de WhatsApp, el jajaja, ja, ja, que yo me burro. Vos con el WhatsApp sos muy peligroso. Yo me borro. Vos sos muy peligroso. Una vuelta había muerto la madre uno. El tema era ese y yo jajaja, ja, ja, yo qué sabía. Me borraron los dos segundos, borraron. Claro, yo estaba fuera. Sos loco por irte de los grupos de WhatsApp. Sí, no me gusta. Sí. Te vas. No, te aburren los grupos. Aparte sos el Alberto Kessman de los grupos de WhatsApp. Sí, te vas. Si te aburriste, vas. A mí me gusta hablar, bueno, en este caso no es face to face, es mano a mano. Mano a mano. Reírme con él o contigo, pero después ya no. ¿Por qué? Hay cosas que no te tolero. ¿Para qué estás haciendo una catarsis linda? ¿Por qué? No me gusta, porque yo por ejemplo, digo. Hay un grupo, por ejemplo. Nosotros somos amigos, pero hay un grupo, yo digo. Bueno, mañana vamos para la casa de Miguel. ¿Qué llevan? Salta otro que no tiene nada que ver, Vos sabés que el domingo voy para el barrio de mi primo. Perfecto. Vos, el domingo la casa, ¿qué llevan? Va, está para la joda, Richard. Claro. Hay cosas que no tolero en los grupos WhatsApp. Por ejemplo, los audios que pasan el minuto. No. Estoy muy a favor del audio, porque en el audio vos te expresás mucho mejor que escribiendo. Sí, y es más rápido. Resumís. Claro, pim pam pum. No aguanto más de un minuto. No me mandes un audio de 4 minutos porque te mando a cagar, no te lo escucho. Yo para mandar, audio, ¿Usted qué opina en WhatsApp? Un minuto y ya está. Sí. ¿Es usted qué opina el WhatsApp? Claro, boludo. Aparte otra cosa, me pasan... O menos, un minuto ya largué. Para mí 30 segundos ya es un disparate. Después, quieren ser todos graciosos los grupos WhatsApp. Sí. Eso sí, también. Son todos los Carlos Tanco los grupos WhatsApp. Yo digo todos vivos. Yo soy el debo admitir que soy muy peligroso en WhatsApp. De hecho, me han pasado cosas. Sí, vos sos muy peligroso. No tenés control sobre el mensaje a quién se lo mandás. No lo he podido arreglar ni pedir. Porque aparte está el grupo de WhatsApp y está el subgrupo de WhatsApp. ¿Cuál es ese? Por ejemplo, en el laburo tengo grupos WhatsApp, están todos los del laburo y se tratan temas del laburo, no se joden, no se estupiden. Pero después está el subgrupo que son los que nos llamamos mejor y le damos palo a los otros, ¿no? Y después está, de ese subgrupo está el otro subgrupo. No, por ejemplo, acá hay un grupo que vos no sabés que estamos nosotros tres y Vichy. Claro. Porque vos no te pongo ni ver en realidad. Y ahora porque aquí tenemos nosotros, ¿quién no está? ¿Quién no está? Todavía no está. El Freddy Villarreal es un grupo ahora. Claro, de Loco por el Fútbol. De Loco por el Fútbol hay tres grupos. A ver. Tres grupos. Locos TV, que no sé para qué. ¿Para qué? Locos TV. Pero estamos todos menos Adrián. Y yo la cagué una vez, ¡hola! Digan las veces que la cagué yo. Con Loco TV la cagué. No, vos siempre la cagás. En todos los grupos. Vos sos loco por copiar mensaje de voz y mandar. Y no tenés dominio sobre el destinatario del mensaje. Y de repente si vos, porque Añez es un culo roto, pumba, se lo mandaste a Añez. Sí, bueno. Sin darte cuenta. Pero no soy malo. No, sos tarado. Sos malo para vos. Claro. No sos malo para los demás. Vos sos terrible de botija. Uno te quiere. Pero vos sos malo para vos. Claro, sos peralta. Sos cañarte. La otra vuelta le mandé un WhatsApp a uno. El último WhatsApp, después de hablar con el jugador chumbo, se lo voy a contar. Mami, ¿cuál fue el último? Separaste una familia por eso. Sí. ¿Cuál? Después. ¿De la mañana? Sí, claro. Señores, vamos a hablar un poquito de fútbol porque el partido de última hora dejó muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos penales en favor de Nacional. ¿Se definió por penal el partido? Mira, en un momento se trancó la rueda gigante del Parque Rodó y Cuña quiso cobrar penal. Sí. Y además, tuvo como hecho principal el debut en la red de un juvenil de Nacional. Que seguramente está llamado a ser un gran jugador. Y más después de hablar acá en Locos por el Fútbol. Va a hablar en Locos por el Fútbol, le va a poner toda la onda. Vamos a divertirnos un rato con él. Vamos a preguntarle si es brasileño o es uruguayo. ¿Sí? Porque tiene el nombre Felipe Carvalho. Bueno, para mí Felipe Carvalho. Pero garpa mucho más Carvalho. Es mucho de garpa. ¿Cómo jugó y qué gol hizo? Por eso te digo, tiene la presentación de Claro para la presentación del jugador chumbo en este momento. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este paso. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Muy bien, señores, cuando... ¡Qué linda campera! ¡Qué jugador! Señores, cuando pasan 20 minutos de las 12, dedicado para mi amigo Pocho, que está en Argentina, el Pochito, con el hermano Claudio, dos gran hinchas independientes. Pocho la campera. Pocho es un crack, y Claudio es más crack todavía, pero Pocho es mi hermano de, del otro lado del charco. Vamos a recibir a Felipe Carvalho. Para mí es Carvalho. Vos, qué jugador, para mí es el hijo de Porra, es igualito a Gonzalo Chico, pero qué dinámica que tiene y ¿es vos, uno de los cinco? No, no, lo que juega este pibe, lo, y aparte el padre preparador físico, entonces tiene una dinámica increíble. ¿Cómo andás, Felipe? Buenas noches, todo bien. Qué manera de afilar de entrada, pero bueno, este... Se viene el mangazo, pues, Felipe. Claro, agarrate que no salí vivo. Vos, Felipe, vos sabés que da la impresión, te lo digo lo que hoy hablamos con colegas, ¿no? Que hace, no sé, que hace 5 años que jugás en primera, vos, ¿la verdad? Y no, trata de hacer lo mismo que en juveniles, no cambia eso. Sí, no, claro. No cambia, pero a veces la dinámica de jugar en inferiores, jugar en primera es otra. Porque de hecho, lo veíamos ayer con Germán en el campeón del siglo, cuando entró el Pollito en Danubio. Ahí va. Vos viste que el Pollo, porque sos hincha de Danubio, Nico, es tremendo jugador. Claro. Pero debutó en primera y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Y aparte que no es... A ver, y los momentos por ahí también. Sí. Me parece que a él lo que más lo favorece es el sistema de juego. Está muy arrollado. Nacional, claro. Y en juveniles se juega eso y me parece que por ahí es más sencillo que capaz que... Tener que subir a primera a un equipo que juega el choque, ¿no, Felipe? Ahorita juega. Sí, eso pasa así, en juvenil te hacen jugar así, así que ¿vos, no hay diferencia. ¿Vos y esto de gol fue que un bicho o no nos vamos acostumbrando a esto? Medio raro, pero... ¡Qué golazo! De vez en cuando me equivoco. ¡Qué golazo! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Porque lo tenemos a Porra que hace 80 años que juega y no mete un gol, ¿no? Nosotros somos amigos de Gonzalo y le decimos, Gonzalo, hace un gol una vez para nosotros. Por lo menos. Claro, no. Y vos jugando un borrego desfachatado ahí, hoy clavó el primer gol. ¡Qué increíble, qué increíble! Che, Felipe, y a ver, ¿cuánto hace que ya estás en el plantel de primera? Yo el año pasado en la pretemporada de verano, con Álvaro hice la pretemporada, pero después volví a cuarta. Sí. Y después a mitad de año ya arranqué ahí con Gustavo, pero no jugué ningún partido. A eso iba, o sea que de cuarta a primera, porque siempre decimos que por lo general el que le toca está en tercera, o sea, no. La tercera la tumba los cracks. Claro, vas de cuarta a primera si sos bueno, ¿no? Claro, yo estuve de cuarta ahí a primera y en ese tiempo que estuve en primera y no jugaba en tercera. Claro, pero eso es distinto, o sea, te bajan para que agarre fútbol, pero si sos bueno, saltás de cuarta para primera. Aparte, a ver, Felipe, yo... Me pasó en La Luz. ¿Vos hiciste en La Luz, Germán? La Luz, sí. Claro. ¿Cómo fue el periplo me tuyo? Pasó, estaba en quinta y fui a la cuarta, pero a la comisaría. Ah. Ahí mi grete. Che, Felipe, escuchá, y cuando de repente te toca estar en primera, ¿no? Vos decías que ya te habían subido y después te tocó bajar de vuelta. ¿Te bajoneás un cacho o te quedás, o la otra idea es, pa, mirá, ya me subieron, ya estoy cerquita? O en realidad, después que estás en primera, ya está, me quiero quedar. Y sí, quedarte que es quedarte, pero a mí ya nos habían dicho que era para hacer la pretemporada, como para agarrar experiencia y eso, íbamos a bajar, así que claro. No me tomó de sorpresa ni nada. A mí lo más parecido que me pasó a esto fue cuando vos, Felipe, ya hablar de fútbol, que la idea... para hablar de experiencia en la escuela, cuando repetís esto, ¿sí? La maestra dijo a mi hija que era para entrar como a fuerza al liceo. Mentira, ¿eh? Un burro bárbaro. Un burro, muchacho. Pero bueno, cosas del... Ahora, Felipe, le vas a complicar un poco a Munua en el sentido de que cuando vuelva Gonzalo, que es un número opuesto, claro. ¿No? Sí, claro. Tiene que decir ahí. Se la complicás lindo porque hay 4 lugares y son 5 que andan bastante bien, ¿no? Todo bien, parejito. Sí, esos son los problemas que tienen que resolver los técnicos y creo que es mejor para ellos. Ahora, pero vos te podés desdoblar, por ejemplo, jugar más por afuera, ¿podés buscar otra función dentro de ese esquema del mitad de juego? Sí, yo, donde me pongo, juego, de jugar. Claro, sí. Juega el Pacha Espino, no va a jugar este Botija. ¡No, le das para atrás al Pacha! ¡Le das para atrás al Pacha! El domingo le dijimos de todo. Era Roberto Carlos el domingo. El domingo le dijimos que era Roberto Carlos, se fue contento. Ahora no está. No, pero podés jugar bien en lugar de Gamario, ¿no? Porque... Claro. No, pará, Felipe, te puedo... Es compañero. Es el renegado. No, escuchá. Le falta la moto y Te puedo decir algo, vos se lo tirás a Leo ahí en una práctica. Escuchá, decirle que el peinado ese, viste, de los 90. O sea, ya está, no corre ese peinado. No, sí, no existe el peinado azúcar, así. El azúcar ese juega. Está grande aparte. Estás loco. Sí, ojo, que no esté caliente porque te agarra el danos un... Presentanos al brasileño, porque en realidad en los medios no habla. Nunca lo escuché dar una nota, mano a mano te digo, sí. Como estamos hablando con Felipe ahora, por ejemplo, no lo he escuchado en ningún medio. Y y para la televisión ha declarado poco. ¿Qué onda el brasileño? ¿Cómo es? No, es bien de bien, es tranquilo, pero viste eso, tranquilo que donde se caliente, en el medio, pero tranquilo. Pero después, ahí en la cotidiana con ustedes, ¿se prende alguna joda eso o tranqui? Sí, aparte se prende la joda, entonces lo joden bastante, pero bien de bien. Che, Felipe, ya no sé cuál es tu situación amorosa, no sé si estás soltero. ¿Estás pachero? Pero no, ya soltero. ¡Ah! ¡Felipe! Escuchame, Felipe, lo que te puede llegar a rendir el estar en primera división. Oye, el gol de hoy, por ejemplo, hoy un domingo está lloviendo. ¡Hola, aparezco del palo! Claro, está lloviendo, se presta porque seguramente un auto tenés. Salís en el auto, tranquilo, hiciste el gol. Metés un boliche hoy, te vas con la que te dije en Campeón. No, sí, claro. Ayuda. ¿Ya hiciste rendir ese carnet jugador, Felipe? Ahí va. Sí, pero eso lo hace rendir. ¿Ya picó la chiquichango tricolor o no? ¿Ya picó la chiquichango tricolor? Que está muy bien el equipo. Sí. La banda del parque está fuerte en chiquichango. Para, hay una que la enfoca siempre, se ve que el camarero de Tempi se la está comiendo. La enfoca siempre, una morucha. No, está hay cada elemento que son... Sí. ¿Ya está rindiendo eso? ¿Ya te esperan a la salida de los partidos, Felipe? No, todavía no, dentro de poco, vamos a esperar. ¿Vos cómo te busco en Facebook, el Feli de la banda del parque, cómo te busco? No, Felipe Carballo nomás. Bien. Ahora, ¿pero vivís con los viejos? Sí. Pero es un gurí. ¿Cómo se complica? No, pero es muy inteligente lo de él. ¿Pero cómo se complica llevar una gatita cuando vivís con los viejos? No importa, Felipe. Sí, es complicado. Porque el padre se levanta a mirar siempre. Se encuentra ahí la vuelta. No, sí, escuchá, Felipe, porque caes a las 2 de la mañana y la podés meter para el cuarto. Es complicado. Pero es bravo decirle a una mina a vos, no hagas ruido. ¡Claro! Sí, pero aparte, pará. Pero pará. Aparte yo te voy a decir, porque si lo hiciéramos nosotros, que somos unos cuatro copas, claro, ¿entendés? Pero o sea, la piba dice, a ver, vengo con Felipe Carballo, Juan Nacional, oye, la en el auto, todo, ya dice, Copa Libertadores, claro. Vengo con Felipe Carballo, dice ella, me invitó a su casa, fuimos en el auto, y no le puede decir, shh, no haga ruido, se despierta mi viejo. Falta el 8, aparte duermo con mi hermano, y eso es... ¿Y cuánto tiene tu hermano? Tiene 12, cumplió recién. ¡Ah! ¿Cómo te alcanzo? Vos pensás la salud física de tu hermano, no vas a llevar nada porque escuchando de cotelete... Lo dejás enfermo. Tiene cosas buenas, Feli, el tema de vivir con los viejos. A la nena la llevás para el mueble. Y después te librás de cocinar... Claro, la ropa, la ropita planchada. La pincha. Claro. Tiene su ventaja. Vivir con los viejos es glorioso, claro. Olvídate. ¿Entendés? Claro, sí. Me quiero ir a vivir solo hace un tiempo, pero no sé ni... No. Ahora, no, se tranza, no, está bueno irse a vivir solo cerca de la casa de la vieja. Ahí está. Ahí porque la vieja, primero, la heladera te llena la heladera, sí. La ropita está planchada, te lava la ropa en la casa de ella y después la lleva. El tupper. A lo sumo, en un gesto de un gran hijo, Felipe, lo que puedes hacer es... ir hasta la casa de tu vieja y dejarle la ropa. Claro. ¿Después qué te la traerá? Claro. Pero vas y decís, mamá, tengo la pincha ahí. Ahora, vos, ¿cómo se porta la vieja? Yo esto no me tocó vivirlo. Cuando vos vivís solo y va tu mamá a tu apartamento y se encuentra con la chica. Oh. ¿La mamá sigue siendo madre ahí? Sí, claro. Y se pone leona. Se pone leona. Porque aparte marca el territorio. ¿Cómo es la mamá, Felipe? Que celosa es él. No, creo que bien de bien. No creo que se ponga celosa. Ya, ¿Le has presentado a alguna chica ya o no? Todavía no. Sí, pero nada serio. El tema es la reacción de ella. Cuando ella la vio, cuando tomó... Claro. Así. Contacto visual. Face to face. Eso es con el gato que habías traído. ¿Qué dijo? No, ¡gato! ¡La chiquilina! ¡Gato, Nico! ¡La chiquilina que trajo! ¡Gato! ¿Qué te pensás? ¿Que todos se rodean como vos? ¡No! Pero la chica que... Porque la suegra, la madre... ¡Son todas gatos! Ah, sí, para madre. Para tu vieja, son todas gatos. ¡Para el padre son bandidos! Claro. Ahí va, para tu viejo son bioguaro, pero para tu madre... Felipe, te voy a contar una cortita. Yo, cuando la edad que estaba soltero y... no salía nunca y no le ganaba a nadie. Cuando salía no le ganaba a nadie. Y mi viejo, yo me levantaba tarde porque me acostaba tarde mirando tele. Y a los vecinos, no, anoche salió y se mató. Mentira. No le ganaba a nadie. No salía en ningún lado. Vos escuchás, Felipe. Mi hija estaba diciendo que yo coja vos. No, no, habría. Yo cogía. Pero tremendo pajero. No, sí, bueno, estaba. Pero qué cosa. Ah, Adrián. De mañana no te escucho decir todas estas cosas. Si te sale la cadena hasta ahora. Ah, es imposible. Escuchá, no, te iba a decir, Felipe. ¿Vos en qué barrio vivís? En la Blanqueada. Ya está, solo cae, Felipe. Ya está, salís a la calle. ¿Cuánto te ha cambiado? A partir de mañana, lloviendo y todo, me voy al super caminando. Claro, por la Blanqueada. Daniel. Arranco por Chortura caminando. Daniel, ella es Felipe Carballo hace rato, Daniel. No. Hoy porque hizo el golpe, la viene rompiendo. Fue la joda. Vale, vos, claro. Jugó partidos internacionales, jugó la Copa Libertadores. Vos no ves fútbol, claro. Ahí, me parece. No, no. Aparte, ¿estás jugando? Te pido, hablé de fútbol. ¿Estás jugando? Te botija. Escuchame. Este guacho te juega en la selección en menos de lo que vos pensabas. No, Adrián, Adrián, al corto pito le dijiste que era Lampard. Por favor, Adrián. Al corto pito le acá le dijiste que era Lampard. Este juega bien, vos. Tiene dinámica, le pega bien de buena distancia, es guapo. No te juntes mucho con porra, Feli. Porque no te puedes llevar por el buen camino, te lleva a la pizzería ahí, o sea. Te lleva a la 14 y te hace laburar. Claro. Escuchá. Ah, viene una pisita de vez en cuando. Escuchá, sí, Felipe, vos estudiás, ¿no? ¿O algo de eso? Sí, estudio nutrición ahí, la facultad. Claro. Es completo, boludo. Mirá. Es completo. Es la nota para el Toto. Para el programa del Toto. Claro. Sí, si pudieras hablar con el Toto mañana. Porque viste que le encanta a él decir que los jugadores tienen que estudiar. Te digo que el Toto no te momento, si no estudiaste, agarra igual, porque tiene unas ganas de una. Le hace una nota penalti igual el Toto. Lástima no tengo una hermana, sino para recomendársela. Claro, yo si tuviera una hermana te la presento, Felipe. Claro. Felipe, si habla, hablando un poquito de fútbol, si habla de este equipo de Nacional. Que está fuerte para la Copa Libertadores, porque ahora es fácil hablar. Pero mirá que Central tiene un cuadrazo. Palmeiras resultó. En los periodos le había tocado el grupo más complicado. Palmeiras al final resultó tener un cuadrazo. Mirá que no está eliminado Palmeiras todavía. A mí. Porque si Nacional le gana a Central y Palmeiras le gana a River, cómodo, ojo, se mete Palmeiras. No era tan fácil el grupo para Nacional. Era más difícil de todo. Sí, está bravo. ¿Estamos de acuerdo, no, Felipe? Sí, estaba salado de un principio y creo que ni el más optimista pensaba que iba a estar, que nos iba a ir como no fue. Es verdad, sí. Y escuchá, vos te tocó jugar el partido con Palmeiras allá, ¿no? Sí, ahí fue que entré. Ahí es como, ahí se da como un quiebre en la Copa, por lo menos, ¿no? O sea, ganar un partido de la importancia que tiene. En Brasil. Sí, en Brasil. A ver, porque tampoco es que le ganaste a Juventud de Caxia. No. Le ganaste a Palmeiras, que después vemos si anda bien, anda mal. En la Marquesina dice Palmeiras. Olvídate. Y creo que esos son esos resultados que, tipo, te posicionan, ¿no? Sí, claro, de visitante con uno menos y era un cuadro brasilero, sea Palmeiras, sea cualquiera, son brasileros, siempre son difíciles. Ahora, Felipe, a vos en lo personal se te ha dado todo bastante de golpe y como lo decía hace un rato los chiquitines, lo has sorteado re bien. Se te dio lo de subir a primera, ya jugaste partido internacional, estás en el primer equipo, hoy haces el gol, como que se te vieron cosas de golpe y está bueno, lo vas llevando bien. Sí, fue todo bastante de golpe, pero hay que dejarlo tranquilo, siempre con los pies en la tierra y está. Y aparte, seguramente tenés varios jugadores ahí que en Nacional que te pueden hablar, ¿no? Y un consejo, una mano. Tiene una mezcla linda, empezando por Conde, que es un medio ahí. Ya lo decía Arjona, es una mezcla de experiencia y juventud. Claro. Fuchile, vos, Fuchile te Fuchile juega. Victorioso, Fuchile Victorioso, está con recorrido. No sé cómo lo ves vos, Felipe, pero Fuchile te juega, viste el empleado ese que sabe lo que tiene que hacer y no sé, no es que no se mata. Tiene una carpeta para jugar, vos le pegás una zamarrilla. Victorino te juega. Estaba bravo el Nico Olivera hoy, ¿eh? Oh. Estaba sacado. Sí, estaba sacado. ¿Qué le pasaba al Nico? El agua. Pero, ojo, mira que yo no es la primera vez que al Nico se le sale la cadena cuando no se le da el resultado. ¿Eh? Se tira con la... No quiero decir algo que me pueda comprometer. Está bien, muy bien. Pará, escuchá, y vos tuviste también un cruce ahí en la mitad de la cancha, ¿no? Sí, iba, di un pase y me pegó un codazo de atrás y... Sí, Germán, estás nervioso. Después le pedí disculpas porque me parece que me zarpé un poco con lo que le dije, pero está, quedó bien la cancha. Y bueno, está, pero a veces uno, hay cosas que... Un partido, vos sabés que más allá del resultado, que fue un resultado abierto, ¿no? Porque en realidad eran goles para... Sí, en realidad fue... Mentía el resultado, Daniel. El partido se puso en partido porque Nacional lo quiso. O sea, el partido lo liquidó Nacional hacía mucho rato. Sí. Nunca fue partido. Cuando Nacional quiso que fuera partido, le contó... Ustedes inconscientemente lo decía Victorino, yo lo vi por la tele... después de ponerse 4-1, como que sacaron un poquito la patita del acelerador y ahí hasta se les pudo haber complicado los últimos 3-4 minutos. Si Romario metía ese penal, iba a terminar por lo menos 2-3 minutos de esos colgados al alambrado, ¿no? Sí, fue inconscientemente que sacamos el pie del acelerador y se nos puso complicado y podían haber terminado, como decís vos, con el penal. los últimos minutos, después ellos iban a estar todos perdidos y iban a estar talados. Che, para la gente que está un poco fuera del ámbito del fútbol, o quizás no está muy metido, ¿eres el hijo del profe Carballo? Sí. ¿El que trabaja con Peluso o no? ¿Sigue trabajando o no? Sí, juntos. Claro. Felipe, no te rinde más, no sé, capaz que... ¿Quién te maneja? ¿Vos estás con algún contratista y eso? Sí. Sí. ¿No te ¿Con quién? Con Pablo Boselli. Notable. Hablando de Pablo Boselli, déjame mandar un abrazo grande a Martín Rodríguez, un amigo que tenemos en común con Felipe. ¿Es el contratista de Felipe, es el que hace las imitaciones? No, ese Martín Boselli. Ah, ese Martín Boselli. Escuchame, en serio. No te garpa más hablarlo con él, el tema del apellido. Te garpa muchísimo Felipe Carvalho. Queda más lindo. Tiene una ondita, es brasilero. Carvalho te lo asociamos con el de Carancuato. O sea, no, aparte, boludo. Claro. Carvalho. Feli Carvalho. Lo venden al Flamengo mañana. Termina jugando en Brasil. Claro. ¿Sabés por qué te das cuenta que la selección? ¿Sabés de dónde te das cuenta que Felipe recién está arrancando en esto? En sus seguidores de cuenta de Twitter. ¿Por? Tiene solamente, siendo jugador de Nacional, ¿no? Tiene solamente 2.984 cuadros. Bueno, a partir de hoy que sale el golpe fuerte, tiene 4.000. Escucha, arroba Felipe Carvalho con doble L, Carvalho 8. Así es la cuenta de Twitter de Felipe. A ver si le arrimamos algún seguidor más, ¿no? Vas a ver que después que cortes, mira, estamos 1.136. Cuando cortemos, queremos 1.500 piso. Tenés que ir por menos. Sí. Dale, a ver si sumo alguno, así puede tener medio seco. Felipe, ¿de qué estás hablando en el Premio Nacional y eso? ¿Ya tenés el privilegio de jugar de fútbol? O sea, vas a terminar, porque vas al supermercado, vas al almacén del barrio. Vos vivís en un barrio, la blanqueada. Al bar. Hay almacenes, ¿no? A la pizzería. El último me pasó, se me dio por ir a... Estuve en Carrasco dando una vuelta, yo no sé dónde va la gente a comprar cosas. No hay almacén. No hay super. La gente pide por teléfono, no sale la casa. Felipe, en el barrio, vas al almacén del barrio, que te conocen toda la vida. ¿Ya tenés ese privilegio por ser jugador de Nacional o no, o todavía no? No, ni ahí. Acá en el barrio sigo siendo el de siempre, el chiquito de siempre. Pero ya sabés que en cualquier momento se te viene ese plus, ¿no? No creo. Lleva, no importa. Sí, la típica. Es hincha Nacional el del almacén. Lo que pasa es que él va a pasar de ser, en este momento quizás ahí se compara, el hijo del profe, a ser... Ahora es el hijo del profe, pero mañana va a ser el... No sé a dónde querés llegar. Claro, como que pasa... No sé. Me perdí. Agarraron un compadre redondeado de una forma porque es una cosa... Dale. Ahora... ¿Para qué sale? Sí. Ahora es el hijo del profe. Sí. Mañana... Sí. Bueno, sí, yo qué sé. Ya va a ser el esposo de la novia. Es como Nicola, es el hijo del profe. ¡Ah! Buenísimo. Bueno, escuchá, Felipe, y pará, dentro de las cosas que te están pasando, por ejemplo, el ya en la facultad, ya tomó un tejuna. Sí. O sea, sos Felipe Carvalho. Si no se cogió la mitad de la facultad, espera en el padre. No. Y sí, bueno, yo voy a hacer la cosa que arranca en agosto, arranco recién. Ah, ¿y arrancan a dos? O sea, plastificala, porque si gastaban condones lo que la va a poner, va a ser una cosa. ¿Cómo si sale con el Guller este? El Guller es otro tafachero también. ¿Cómo usted le tiene un amigo así, pero amigo de verdad, zarpado? Amigo y que juega al fútbol y salir y agarrarla de rebote. ¿Cómo? No, la agarras de rebote, pues si vos estás bien, está a la par. Terminada. No, que vas a estar a la par. No estás nunca a la par, es Juan Nacional, es Juan Nacional, eres Felipe Carvalho. Yo quiero salir con Felipe Carvalho. ¡Eres arroba! ¡Y vos sos el conductor de la Copa del Mundo! ¡Él es arroba Felipe Carvalho 8! Para que vos sepas. Claro. Y esa camiseta que vamos a tener acá, ¿eh? Escuchá, Felipe, ¿sí? Eso sí. Te iba a decir. El tema de la camiseta, ¿cómo venimos? Porque... Contaré que tenemos todos los jugadores. Claro. Nosotros somos muy amigos, ¿viste? Por ejemplo, hoy parte de este grupo, o todo el grupo, creo que le mandó WhatsApp a nuestro amigo Iván Alonso. Sí, claro. Saludándolo por el cumpleaños. De él nos dedicaba a los goles. Él nos dedicaba a los goles. No supo regalar su camiseta. Fuerte el aplauso. Fuimos a la Felipe, casa a comer. ¿No? Fuerte el aplauso porque dijo se jugaba con una camiseta. Vos, Felipe, escuchá, te voy a contar esto porque no tengo vergüenza. Una vuelta fuimos a la casa y iban a comer. Nos invitó muchas veces a comer. Qué pobre me sentí. Vos sabés que me sentí un pinche, te juro, boludo. El palié del edificio. Yo vivo ahí. Estaba 15 escalones arriba de mi apartamento. Vos, el portero gana más que toda mi familia. La ropa que tenía el portero. Yo no tenía la guita dentro de la billetera que tenía el tipo de la... Sí. Nosotros tratamos de usted el portero. Sí. El portero de nosotros... Aparte, no hablaban... o sea, eran... De República Dominicana. Claro. Vos, Felipe, escuchá. El tema... Me estoy colgado con el tema... Soy como el Toto, yo con el tema de la facultad. ¿Qué arrancás? ¿Primero o ya arrancaste? El año pasado hice primero, pero estaba haciendo inglés también, entonces salvé dos materias, ¿no? Me quedan todas las de primero. Estamos de acuerdo, tenés claro que siendo jugador nacional no te pueden agarrar copiando, ¿no? Sí, claro. No, eso no, imposible que te agarren copiando ahí, está más difícil, ya intenté. Escuchá, escuchá una cosa, el tema es que ahora estando en el plantel, teniendo copa y eso, ustedes tienen bastante tiempo ocioso, como si realmente te querés dedicar al fútbol y poder estudiar, podés, tenés un tiempo disponible. Sí, el tiempo lo tenés siempre, el tema es que llegás muerto, llegás sin ganas de nada y claro. Eso te mata. Y aparte el WhatsApp que te debe explotar también un poquito, ¿no? No, no. Dale, zorro, dale. Dale. El Messenger. A nosotros no, dale. Habla con el tío Germán, dale. Dale, abrite. Te debe explotar, salís de un partido y tenés 200 notificaciones ahí. Claro, fenómeno. Está divino. Claro. Te ponen, me puede tocar a mí hoy. Queremos lo tengo. Claro. Che, no, está bien la vida del jugador. No, mal que a mí no me pasó. Pero eso, vos sabés lo que veo, yo terminaba en coma. Sí, yo sé lo que veo en este plantel de Nacional, veo muchos pibes jóvenes, pero con buena cabeza, sí, la verdad. Sí. Esa, Marcia, ¿vos hablas con Marcia? ¿Hemos hablado? Qué bien le ha hecho Munua a este plantel. Qué bien le hizo Munua, ¿eh? Qué bien le hizo... Lo barcionalizó. Qué bien. Tiene cosa del Barcelona, qué chico. Qué bien le hizo la ida a Álvaro Gutiérrez, ¿no? Álvaro Gutiérrez no... Álvaro Gutiérrez no manejaba un plantel así. Este pibe sí, tiene Marcia, él... Polenta que estudia. ¿Polenta que estudia? ¿Qué estudia? Se quiere anotar la escuela nocturna, me dijo. Está divino. El Diego. ¿Qué capitán que tiene vos? Animal, ¿qué capitán tienen, Sí, flor de capitán. Yo le pedí dos tambores para mi cumpleaños, olvidarme. Sí, trate de tratármelo porque lo mato acá al aire. Decile, mañana entrenan, ¿no, Felipe? Sí. Decile que Germán, de Loco por el Fútbol, que se acuerde de los dos tambores que le pedí prestado, porque el sábado vengo acá y lo arruino. Germán está terminando un curso Germán está terminando un curso, ¿no? que se puso a estudiar ahora, y le pidió un libro Polete y me trae dos tambores. Escuchaba, Felipe, ¿y vos tenés contrato ahora hasta cuándo? Tengo... Pará. Me quedan 2 años, creo, 2 o 3. Claro, porque vos en realidad recién tenés 19, ¿no? 19, sí. Y obviamente, a ver, hay pasos como que uno tiene que cumplir. Bueno, llegaste a estar en primera. Hoy peleas un puesto, porque es la realidad. Y después te quedan 2 años más para adelante para poder, por lo menos, empezar a pensar en salir. Porque en realidad es esa la meta de jugar de fútbol, es... Tratar de ser campeón acá, de lograr cosas y después poder pegar un pase. Claro, sí, pero a medida que se van dando las cosas acá, si salí campeón, le va bien al equipo, después eso llega solo. Eso lo decía el gran Pablo Montero. Sí, eso llega solo. Se lo escuché decir al gran Pablo Montero. Si sos bueno, te vendés solo, dice. No, claro. No tenés que estar ofreciéndote ni antes de tiempo. Y lo dijo el gran Fonseca, ¿no? Sí, claro, tenés que ligar. A mí me pasó que yo tuve un año que anduve volando y lamentablemente una lesión de rodilla me... Qué increíble. ¿Lo contaste vos? Tenés que ligar. No, después más adelante, pero digo... Contale. No. Felipe. Este juega al fútbol, Felipe. Felipe, Germán jugaba al fútbol, Felipe. Final, Boston River, Platense. Es el Diego La Torre nuestro ahora, pero jugó... No la conté nunca, me parece, ¿no? No, sí. Este año... Final, Boston River, Platense, yo para Platense la ¿Qué año era? 2004. ¿El padre andaría en esa divisional en ese momento? 2004. ¿Te voy a acordar del padre? Ya estaba el pase hecho. ¿En qué estadio fue la final? La Bombonera, la de Basañe. Ah, la de Basañe. Sí. ¿Cuánta sí. gente era, Germán? Ese día estaban agotadas las entradas. Creo que 65.000 entradas vendidas. ¿Qué pasó? Bueno, hoy, hasta el día de hoy hay gente que ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del ruido que hizo la rodilla? Hay gente que tiene tatuado en la fecha acá. Sí. La fecha. Así como José María Jiménez se tatuó el día que debutó en primera con la selección. No, Felipe, fue una tarde. Tu viejo, contale a tu viejo un día que te fue. Una tarde de lluvia, un domingo. ¿Domingo o solo mañana fue? Domingo a la mañana. ¿Transmitía ya Lucy? Estaba en Quique, sí. Y estaba el final. Total. Y este Germán, que tengo acá a mi izquierda, tenía todo arreglado para ir a dónde te iba, Germán. Ya tenía arreglado, iba a jugar a la selección de Pando. Estaba prácticamente cerrado. ¿Tenía el pase? Sí. Te iba. Para. A Chip. Para. Felipe, iba tanto a garchar a Pando que le iba a nacionalizar. Iba a nacionalizar el Pando. Ciudadano de Pando. Escuchá, Felipe, la muda de Pando se hizo una casa de dos plantas conmigo. Para que tengas una idea. Bueno, Bori, nada, en realidad la idea era llamarte un rato para... El fútbol es... Para hablar contigo, sobre todo por este momento que te estaba tocando vivir, que debe estar bueno, porque cualquier pibe de 19 años, más siendo hincha nacional, hubiese soñado estar en tu lugar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso estoy consciente, sí. Aparte tiene un plus con el hincha nacional, que él es de la cantera. De la claro, cantera. La cantera inagotable. Ahí está, la cantera inagotable. Mañana sale nota con Javier Moreira, paga 0-10, ¿no? Sí, claro. Mañana te llaman de pasión tricolor. Vos, pará, antes de acostarte, esto es una pregunta un poco serio. ¿Cómo le pegaste a la pelota? ¿Qué le pegaste? ¿Sobre pique o cómo venía nomás? Sí, cuando la quité ahí, iba como picando la pelota y le pegué en el aire, así. Ahora, se desvaloriza un poco el gol, porque fue el Moni Razábal, ¿no? Un tipo y no tiene actividad. No está malo, no, pero tuvo 15 años en el banco suplente, chicos. Yo es que lo conozco. Le tocó un penal. Antes de la dictadura ya el Mono Irrazábal estaba en el banco suplente. Y hoy le tocó, tuvo las dos, ¿no? La buena. Le atajó un penal a Diente López. Arrancó un penal. Viste, hay un pelotito para. Y te digo más, una de las últimas jugadas salió con el Diente López también, creo, con Barcia, no me acuerdo. Una de las últimas jugadas y salió salió de cabeza. De cabeza. Fuera del área. Yo tengo miedo por el clásico, por la salud física de Valdés, ¿eh? Con el Diente López se va a dejar del área. Mamá. Pará, esta es buena. ¿Ya vivís el clásico en el campeón del siglo o te gustaría jugarlo en el estadio? Me gustaría jugarlo allá para ganarles en la cancha de ellos, pero es mejor jugar con las dos hinchadas, si no es un clásico. Eso es cierto. Ya está confirmado que si es en el campeón del siglo no lleva... Y no, el ministerio seguramente no va a autorizar, porque si, fíjate los quilombos que hay. Cuando bueno, chicos, que lo tienen que arreglar. Claro, pero de acá al clásico no llegan, Germán. Lo que tiene bueno es el campeón del siglo, que tiene para correr alrededor. Felipe, hay campo para que se vea. No, el campeón del siglo no hay calle, no hay calle, nada, todo campo, vos decías. Ahí que se den tranquilo. Dale, 38 cada uno y que se den ahí. Escuchá, Felipe, el Diente López está despegado, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que es un tipo que cuando acelera está fuera de lo normal para este medio. Sí, no, es una bestia, es diferente de verdad. Ahora, te das cuenta. Dicen, yo no, ese día no fui, que fue él el que destrozó el campo de juego de Cerro. Con tantas corridas y tanto revén, que ¿viste cómo quedó la cancha de Cerro? ¿La viste hoy? Ah, sí, lamentable. ¿Cómo estaba para jugar ahí? Imposible, ¿no? ¿Hoy de vuelta? Hoy se mirá, Felipe, hoy se televisó el partido, antes del Nacional, se televisó Cerro, un partidazo. Cerro sí, y Plaza, que son... Viendo, cero, claro. Cero. Sí, sí. Pero se hacen tan mal las cosas en el fútbol uruguayo, que, o sea, que nos gusta hacer las cosas mal. Sí. No solo que el campo juega un desastre, sino que te enfocan la tribuna que no hay gente, vos. Porque sí. No estaba habilitada. Hoy el Francini también pasó lo mismo hoy. Pero enfocame del otro lado para este. No podés. ¿Por ¿Y qué? ¿Y la corriente? Y lleva, metió un alargue. Cruzá, que no se lo va a meter. Andá a Ferretería hasta Tinco, compras 100 metros de cable. Y claro, no podés, la corriente sale de ese lado. ¿Cómo nos cuesta hacer la corriente? Claro, es como acá la filmación del cumpleaños 15 de tu hija y firme los baños todos rotos. Claro. ¿Vos sabes una cosa? Firmá por lo menos 4 o 5 mil abuelas. Claro. Y... Hace años. Claro, si viene un fija uno, no. Claro. Firmále un lado al lado. Cuando el capitán Peluso fue el técnico de Danubio, un día charlando con él, el viejo nos dice: estaría bueno que la hinchada de Danubio, por ejemplo, partido internacional, que jugaba de local en el Francini, fuera la tribuna de enfrente. Claro. O sea, que cuando lo enfoca la tele, claro, se vea lleno. Bueno, se hicieron los trámites en su momento y se generó. Bueno, eso. Lo mismo pasa cuando claro. Rampla, que está en primera, juega de local, te enfoca en el agua. Y lo que pasa es que, Germán, vos trabajás en radio y trabajás y estás cerca de los móviles y todo. No podés poner el camión de Tenfield al lado de la bahía. Pone un andamio y 4 o 5 cables y nomás así que. Si Nacional puso una grúa. Tampoco se. High definition, chicos. Vos, pará, Daniel, si Nacional puso una grúa para la fiesta chino, o sea, podés poner una. Vos, Felipe, mandale un saludo grande que nos está escuchando, de estar acostadito. A Gonzalito Porra está escuchando el programa. Dale, le mando. Que dice que estás volando, me ponen. Anda volando, me pone. Bueno, vos, Felipe, escuchate. Vamos con los premios, Germán. No, hoy domingo. Sí, no. Ay, sí. Primero vamos a agradecerle el gran gesto que tuvo Felipe Carvalho. Vamos a contarle a la gente. Porque no, la gente no lo sabe porque Felipe lo habló por interno con nuestro productor. Felipe prometió un campeón de Nacional, sí. Una cosa insólita, salió de él. Sí. Y luego, chico, tranquilo, va a llegar el campeón y una remera. ¡La azul! ¡Ah, todo! Sí. Me parece que claro. Es demasiado para nosotros, ¿no? Cuando te mande la foto, Felipe, como está metido Germán, quédate tranquilo que Germán no lo va a usar. Germán, mira todo. Déjame agradecerle, tengo puesto el buzo de mi gran amigo Damián Frascarelli del Club Atlético Peñarol, el último que sacó esta marca prestigiosa como Leo Puma. ¡Rifa uno! Y me lo regaló para mí, no me dijo regalalo. Y le dije, no tengo puesto, ¿qué va a hacer? Te regaló Frascarelli. Así que ¿qué está? El Nico de Danubio. Felipe, vamos a emparejar la balanza. Germán acaba de llegar con un buzo, en serio, precioso buzo, lástima los colores, que es de Peñarol, ¿viste? El diseño está precioso, Puma, todo precioso. De mi gran amigo Damián Frascarelli. De su amigo Damián Frascarelli, de mi amigo también Damián Frascarelli. Yo creo que había que equilibrar la mesa, Felipe. Y uno de la ciudad a mí me quedaría bien, viste, que como que... Voy a, si vos no... y Adrián en el ropero tienen 2000. No seas malo. Si vos me das uno... Qué cosa los dos. Yo tengo como frase uno, no me lo diste más. Eso es robo lo que hiciste. Bueno, vamos a regalarle a Felipe. Vamos a regalarle. Bueno. Ya confirmó Felipe. Sí, no, era un short igual, un short. Por haber estado loco por el fútbol. ¿Qué se lleva, Germán? Y aparte, viene ideal para él que es soltero. ¿Sí? Tenemos casa de masajes Samantha, este lugar, sí, este lugar que queda en Belloni y Capitán Tula. Después de las 7 de la tarde. Te vamos a dar un voucher con 6 terminaciones. Le viene porque venía de los céspedes. 6 terminaciones. Claro, es ahí cerquita. Claro. No entran los adicionales, eso va. No, pero si va el miércoles, tenemos a Olga, que es la dueña, sí. La veterinaria es negra, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver? Sí, pero Morena y la Morena. Sí, y la Morena quiere, la Morena no hay, le dice que quiere todo. Claro. Entonces, por redondear, ¿cuánto que vale? Es gratis, bueno, una cuponera. Le pongo 80 pesos y vamos a decirle que está operada una teta, o sea, no tiene una teta, pero está. Pero divina, tiene una actitud. Sí, bueno. Sí, después. Sí. Es el cancha giro de los ríos de la casa de masaje. Es parecida a la niña que changaba ahí en el cementerio del museo. Igual. Bueno, escuchá, mi amigo Walter Bush, el dueño de ferretería Tatín, para tu auto. Sí, señor. Te va a hacer entrega de 1 kilo de clavos. De las pulgadas que vos elijas. Si vos querés esos chiquitos de acero para colgar cuadro. Ahora, por ejemplo, se te viene el diploma de la facultad. Sí. Se te viene seguramente algún póster de Nacional. Así que te regalamos 1 kilo de clavo, ¿te parece? Viene bien. Estamos bien, todo. Estamos fuertes. La gente de Almacén Cheyenne te regala la escobilla esa para el water. Para, sí, con, sí, para frenar. Cuando queda la frenada. De color el que vos elijas. Como no habla mucho con la prensa, se lo vamos a llegar. El paparazzi nos regala la foto del diente López para que se la dé a Valdés, para el clásico, para que por lo menos la tenga dado, para que lo vea cerca. ¿Dijo algo más? No, le vamos a hacer un regalo, pero él no tiene chiquilines todavía. Claro, no, tranquilo. Tenemos una bolsa de soldaditos de... Qué lindo. Oh. De plomo, los soldaditos de plomo, los de antes. Los verdecitos. Claro, que eran moldeables, ¿viste? Claro. Pero capaz que tenían un sobrino... ¿Y lo usábamos la frazada? Claro. ¿Y la frazada jugábamos con eso? Bueno, Felipe, nada, te vamos a agradecer. ¿Tenés claro que mañana entrenan a qué hora? 10. A las 10, sí, bien, ahí. A la mañana podés llegar tarde, si querés, hiciste un golazo. Mañana llega tarde. Tengo que ir antes todavía. No, para ustedes entrenan 10 y media, pero con el tema de la... Es increíble lo que es el fútbol, mirá, entrenan 10 y media, pero con el tema de la papera, yo te digo, lo sé, Munua nos deja llegar hasta 10 y 20, ¿verdad? Sí. ¡Qué lindo machino penal te hubiera sido esto, ¿no? Ah, olvidate. Sí, antes de ir cerrando, Felipe, ¿a quién le quedó los huevos más grandes con esto de la papera? ¿Eh? ¿A quién le quedó más hinchado con esto del tema de la papera? No, los huevos. Pa, no sé, estaban todos. Qué bravo, ¿no? Qué enfermedad, bravo. ¿Vos tomás mate, por ejemplo, Felipe? Tomo, sí, pero justo ahí, en las prácticas no tomo mucho porque después me da hambre y no me gusta tomar antes de la práctica. Justito. Bueno, Felipe, te mandamos un abrazo. Mandale un beso a tu viejo, que es un fenómeno también. Y nada, buena suerte. La verdad que estás jugando muy bien y que se te sigan dando las cosas notables para que nosotros te sigamos haciendo nota y que... Todo el pueblo tricolor, inclusive Daniel, que lo tengo acá a mi derecha, estén contentos. Y poné a cargar el celular porque seguramente mañana te van a llamar de todos los medios de prensa. ¿Tenés idea mañana cuánto tiempo le vas a destinar a cada medio? Porque, mirá, estoy seguro que mañana no vas a dar menos de 6-7 notas. No sé, no me gusta mucho hablar así. No hables nada, habla con loco por el fútbol. Voy a dormir un rato y después... Hacé una cosa, cagalo a todo, mañana apagá el celular. Pará, cagalo a todo, a todos los medios mañana. Feli, ¿vos estás por los sub-20, no? ¿Cuántos años tienes? No, porque es el año que viene, yo este año en octubre ya cumplo 20. ¿Y si Carlito Díaz jugó? Hacé la de los africanos, Felipe. Claro. Escondé la cédula. Carlito Díaz jugó en toda y nadie supo la edad. Vos, guacho, un abrazo, vamos arriba. Bueno, muchas gracias a ustedes vos, por llamar. Arriba. Típido, pero viene, guacho. Locos por el fútbol, pegando de atrás, con manifiesta agresividad y buena onda. Es penal para Nacional. Bueno, muy bien, un saludo grande, le quiero mandar esta ronda de saludos que se viene porque Germán ahora y Nicolás es la parte más fea del programa, o sea, se fue la nota, se cae el programa, ¿no? No, hoy tengo un programón. Programón. Señores, un saludo grande a mi amigo Fabián, que vive enfrente de mi casa, que es gran admirador de Felipe Carvalho. Le decimos que loco por el fútbol a partir de este momento. Un ratito vendrá la moto del Toto, vendrá muchas cosas, ¿no? Un motún tiene hoy el Toto. ¡Pah! ¿Podemos adelantar? No. Y así la gente no se duerme. Bueno, adelantar. El guión de Toto marca que va a hablar el Pai Donato, que que nos va a mostrar sus... No, no, lo más importante. Vamos a decir que tenemos al jugador de la etapa en el exterior. Sí, señor. Ah, nuestro gran amigo. Caramelito Zavala. Caramelito Zavala. Hizo dos goles en 15 minutos, ¿fue? Una bestia. Ese bichi. Dos goles en 15 minutos ganó Vélez, ¿eh? Con dos goles de Caramelito Zavala va a ser el entrevistado del Toto. Y vamos a tener al Pai Donato porque dice que es relata fútbol. Pará, qué mala tarde para el Cheva Sosa, entonces, ¿no? Pues jugó contra Vélez. Sí. En Central. Claro. Y otra cosa, hoy, domingo, día de la fecha cantada. ¡Claro! ¡Muy bien! Muy después bien. De la pausa. ¿Y Nahuel? No, no mando un mensaje, pero bueno. Y Monetti. Mandale un beso grande a Nikito Saúl, que está ahí atrás con... Gran Nikito Saúl, ¡Grande Nikito, Y vas a cagar también. Llamo a la gente de la Inau que está acá, ¿no? Sí, avisémosle que están acá, ¿no? Y va a estar... Señores, dese el gusto que quiera. Vaya a Pablo Hogar y descubra un nuevo concepto en electrodomésticos y amoblamiento. Siempre a la vanguardia con las marcas líderes del mercado. Si usted está necesitando un plasma, un LCD, necesita una heladera, necesita una moto, necesita amueblar la cocina, la oficina, lo que necesite, lo hace en Pablo Hogar, en Garzón 1971, esquina Lezica, o en Lezica 5668, esquina Garzón. El abrazo grande para Pablito Diotti y todos los amigos de Pablo Hogar. Tenemos a Cristian Manzardo, el bandido Manzardo. Darío Bonomo, que nos escucha también, un crack. Y la foto de Anjolillo, que está acá, Anjolillo, ¿cómo se llama este? Tito Anjolillo. Tito Anjolillo. Claro, también. ¿Sí, güey? El otro día recargué 100 pesos en el celular y me regalaron internet. Anda. Sí. Porque desde que tengo mi Claro sin contrato, cuando recargo para hablar y mensajear, tengo internet gratis. Así como yo. Visita los locales de Claro o buscá tu chip Claro en todos los kioscos de Montevideo. Más ¿sí? Claro, imposible. Un abrazo grande para todos los amigos de Claro. Señores, si usted practica deporte, lo primero que tiene que hacer es cuidar su salud, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, sí, sí. Si usted es maratonista, si juega al fútbol, juega al básquetbol, le hace hockey, bueno, cuídese con vendas Beta. Las mejores vendas, mejores. Las que usa la selección uruguaya, son reutilizables, son coadhesivas y además cuidan tu salud. Vendas Beta es importada por nuestro amigo Álvaro Suárez, 099-930-891, Vendas Better, son las vendas que usa la selección uruguaya, la encontrás en Facebook como Vendas Better o @ quiero vendas en Twitter. Vendas Better. Por mayor o por menor, tenés que ir por Casa Agustina. ¿Por qué? Porque tiene un sinfín de artículos que te van a sorprender. Casa Agustina los espera siempre en Arenal Grande 2284, el teléfono es 2-208-4571 y los invita a conocer su showroom con electrodomésticos y de todo para el hogar. Casa Agustina, Arenal Grande 2284. Sí, vos sabés que estaba pensando hacer una reflexión en voz, en el caso interna, pero lo voy a decir al aire. Tiralo. No sé si compartís conmigo, Germán. Sí. Si quiere parar el fútbol por cantos violentos, que está bien que se pare, ¿no? Pero hubo tanta violencia en la calle. Es como mata sí, gente inocente. Pero bueno, No. Hay cosas más. No, Daniel. No es por canto violento. Papá, te mata un pobre laburante, papá, te mata un almacenero. No. Que está con la familia. Te mata un tipo que está mirando televisión con las patas afuera en la calle, mirando porque es muy de vecino, mirá la tele sentado. Y la tele. En la reposera. Y va a surgir con una moto y le pega dos tiros y vos me vas a parar de fútbol porque grita. Hablale de seguridad, Adrián, matame la cortina. Daniel, escuchá la cosa, Daniel. Matame la cortina. El nene chiquito, ¿viste? El nene chiquito sale con el otro, con el Brian y el Cobin, cae en la moto. ¿Quién? El Cobin y el Brian, el chalo de la moto, ¿viste? Y el Cobin te mete el chumpito acá abajo, ¿viste? Y va, y qué lindo programa arrancaste, Miércoles. Sí. Ah, sí, la abrazo grande a su amigo de claro, Liga Pro. Sí, señores, en mediarte.com hacemos el programa de Liga Pro. Porque... El abrazo grande para los amigos de Liga es, Pro. ¿Cómo es eso? Facilísimo. Primero que nada, vamos a hablar de Liga Pro. Déjame decirte que ya arrancan los campeonatos 2016 para Fútbol 7 y Fútbol 11. Se habla del campeonato de Liga Pro, se hace a través de www.mediarte.com. Es el programa de radio que conduzco junto a Sofía Romano. Linda chica, muy bien. Está buenísima. Sofía. Y bueno, le dijiste que está divina. Es una muy bella dama. No, no, vos dijiste, está para partirla. No, que... yo no me manejo esos términos. No, Adrián. La gente sabe. No, la gente sabe los términos que te manejás vos y los términos que manejo yo. Yo no me manejo esos términos. Yo soy cristalino al aire, esa es la diferencia. Por eso tenemos público para ambos. Claro, para todos. Para todos los públicos. Estamos de acuerdo que. Estamos de acuerdo que el hombre tiene amigas mujeres porque no se las puedo voltear. Claro, obvio. No, yo no creo en lo que siempre cuando hablo con mujeres. A no ser que sea fea. No, no pongas esa cara. Si está buena, no sos amigo. Primero intentaste comértela y no pudiste. Bueno, si vamos a hablar las cosas en serio, vamos a hablar todo en serio. Aparte de ahí, sí, es verdad. Vos tenés una amiga que está buena. Le mirás el porque no tenés chance. Yo no creo en la amistad entre el hombre y la mujer. No creo. De no. Verdad, sinceramente. Capaz que es muy machista como yo ¿me pienso. ¿Me sigues el razonamiento que sí, yo digo? Sí, pero es que estoy de acuerdo con vos. Está bien de cara. Yo estoy a cara hermosa ahí. ¿Cómo no sos amigo? No, porque no, el amigo te puede decir que veniste no. A ¿por qué sos amigo de Karen Todorov? Adrián. Yo no soy amigo. Bueno, no, ¿por qué estás con ella todo el tiempo para arriba y para abajo? ¿Quién está con ella todo el tiempo arriba? Yo te veo en tu Facebook. A ver, ¿por qué? Pará, la pregunta es: ¿por qué tienes una buena relación con Karen? ¿Estamos mujer? Por eso, porque no te la puedes clavar. Sí, es verdad. Y es así, y a mí me pasa, nos pasa. Pará, tampoco quiero. ¿Eh? ¿Eh? No se nota. No, vos sabés que no. Y vos te vas a agachar la que te no, no, no, señores, acá, consultorio del doctor Elvio González Pastorino. Odontología especializada, rehabilitación con implantes, ortodoncia, sistema de blanqueamiento dental exclusivo, prótesis fija y removible. La clínica de nuestro amigo, la clínica no, el consultorio del doctor Elvio González Pastorino queda en Priamo 1647, esquina Bolivia, frente al Hospital Británico de Carrasco. El teléfono 2601-2280, consultorio dental del doctor Elvio González Pastorino. Saludo a Elvio que le alivió una noche a mi hermano antes de ayer o ayer. ¿Otra vez? Se manifestó una muy increíble. Un adelantado, Elvio, que le pidieron a Peñarol que alambrara al campeón del siglo y me alambró la boca a mí antes que a Peñarol. Muy bien. Claro, le mandó un abrazo grande, está haciendo un laburo denodado. Le sacó la muela a mi hermano de raíz. Bueno. Y antes de ir a la tanda, dejá de mandarle un saludo. A Lilian. A Lili Pereira, que mañana comienza, por Tiempo TV hoy, Triconectados, un programa hecho para los bolsos, que es producción de Trimax Media, donde me toca laburar, y bueno, así que vaya el saludo para el saludo para alguien vio, para dos segunditos, ¿alguien vio el programa de Gaspar y Karina? ¿Otra vez le dan chance a esta gente? Una cosa insólita, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos programas tiene ya que tuvieron? Son el Fabián Coelho, el Walter Fabián Coelho de la televisión, ¿no? Totalmente. ¿Qué van a hacer ahora? Otra vez le dan. ¿Qué hacen ahora? Le están pagando el sueldo y algo le tienen que hacer. Está bravísimo. De alguna manera... ¿Cuánto dura? ¿Pero cuánto se lo ha divertido? Una buena, con todo respeto. Nunca. No me siento a verlo dos minutos, boludo. No, de verdad te digo. Terrible. Está bravo. No, pero Daniel, ¿lo han visto dos minutos? ¿Eh? No. Pero ya está al aire. Un compacto que me pasaron por WhatsApp. Para mí son los no sé cómo se llaman, los que se llaman los... Que son cuatro, que graban cuatro y bueno, después ven. Graban cuatro pilotos, no sé cómo se llaman. Ciclos. Sí, ahí va, son ciclos, para mí son cuatro. Acuérdate, te doy seis como mucho. Todo lo que han hecho, o sea, son seis, cuatro. Bueno. ¿Ya te fallá? Yo una apuesta loco por el fútbol tremenda. Y en ese momento, aparentemente iba a rendir. Chiquilines, vamos a la pausa y después se viene la fecha cantada. Fecha cantada con mucha cosita para decir y también se viene la moto del Toto, ¿eh? Vamos a arrugar, Rich. Todo eso. Están jugando. Pelotazo largo. Amor y Vieta. ¿Cómo anduvo, Adrián? ¿El fin de semana fue de shopping? Sí. Fue domingo, fui. Mira, fui con mis hijos. Levanta el ciento con el chacal. Grande, Pablillo, Pablillo, que es el relator, es uno de los relatores de básquetbol de la 30. Que además hace la previa. Hace la previa. Hoy fue gracioso porque estábamos en la cabina, en el Francini, con con el equipo de Moar ahí, de Bienvenidos al Gol. Hicimos la previa con Adrián y después compartíamos, viste que las cabinas son como compartidas, de a dos. Sí. Había una re grande, que estaba el equipo de Muñoz, y la chiquita nosotros, y cuando terminamos tuvimos que pasar por el tremendo de la de Muñoz. Y no solo eso. sino que el Gerardo, que está escuchando, le mandó un abrazo grande. ¿Cómo es el apellido, Vichy? Gindelsky. Mamá, qué difícil. Qué bravo la transmisión para que digan Gindelsky, ¿no? No, le decimos Freddy Villarreal. Pues igual a Freddy ya, Villarreal. Ya lo la locución de Gerardo. Estaba vendiendo y tiene una botellita con agua, viste, los locutores tienen que tener una botellita con agua. Sí, claro. No le pego un manotazo y le tiro la botella con agua arriba del fichero. Ah, qué prolijidad. Era así, vos. Hablando de la 30 de... que está a cargo el director... Muñoz, ¿no? Tengo novedad de esa transmisión, ¿eh? Ay, te pones misterio. Tengo novedad de esa transmisión. Hoy relató Martín Kessman. Me dicen sí que está en duda la continuidad de bueno. Del Mariscal. Yo lo que tengo, lo que acabo de decir antes de Germán, es posta. Tengo la data. Pero, tengo data. A ver, este gesto que te dice. Sí, ¿problema, sí, de seguir? Problema de salud. Se dice. Se comenta que. Se chimenta y se rumorea. Bueno, vos ayer no estuviste. Quiero tu opinión sobre el tema El Mariscal ayer en la transmisión desde el campeón del siglo. Vale, abandonó, ¿verdad? Hizo la gran 1949, ¿no? Se fue. ¿Te parece bien? Kessman tiene todo permitido. Ahí está. Para mí Kessman, comparto con vos, para mí Kessman es todo lo que está bien en esta vida, o sea... Hay tres personas en los medios que tienen todo permitido. Son Kessman, el Piñi y en su momento Omar Gutiérrez. Y yo le agrego Yesti Sabor Prieto, para mí es un varón. Se hizo cargo de algo que... Sí, que no era de... Y que para mí es otro que es todo lo que está bien. El hijo no se escucha. Es un crack, el cestito. Sí, claro. Sí. Vos no diste tu opinión, yo ya la di ayer. Que... No, en realidad no tengo nada que opinar, yo que es un tema empresarial. Para mí lo hace ¿Vos como compañero? Crack. ¿Vos como compañero? Él es cabeza del grupo. Pero él no es compañero. Vos laburando con él, ¿qué hace? Yo me voy también. Ah, ¿vos te vas? Dale. Nosotros hemos ido acá. No, pero él se fue por diferencias con la radio. Claro, por problemas técnicos. Él deslindó responsabilidad de dice que el estadio campeón del siglo muy cómodo para laburar, todo bien. En realidad no, el problema no es con el estadio, es con la radio. Por lo menos yo voy laburando con él. Yo, por ejemplo, yo haciendo vestuario con él me voy a la mierda. Si va el Mariscal, te vas atrás. Pará. Sí, claro. Sabés bien en claro que él pero se va. Pasa, no, pero acá, si vos, acá hay otro tema. Pará un poquito. Ellos son empleados de la radio. Ahí está. ¿Tá? No responden a Kessman. O sea, el jefe de ellos... Es CX22 Universal. Entonces, ¿sí? Claro. Imperio. Sí. Guarnerio Imperio. No. Pero vos tuviste la oportunidad de escuchar, porque ayer nuestro gran amigo Gustavo Ricci, que hoy lo vi y le dije dos cosas. Una, estás muy fuerte en el relato. Dos, te me cortaste el pelo. No, fuerte. Bueno, pero para se nosotros cayó, sí. Se le cayeron cinco vídeos. Desastre, pero para nosotros sí. O sea, es una cagada relatando. Pero para nosotros es el mejor, porque no, es amigo de nosotros. No tenemos parámetros. Para ahí está. Le dije dos cosas. Estás muy fuerte en el relato. Le mentí. Y le dije, te cortaste el pelo. Y no me gusta. Perdió fuerza. Eras Arjona. Era el León. Era el León. Para mí, Alberto, para mí, o sea, yo lo respeto, para mí está allá arriba, tendría que haberse quedado. Porque si bien el problema de él es con la empresa, en este caso, sí. Yo pensé que era con el estadio, ¿no? No, con la empresa. Está, él tiene que darle... ¿Qué? La cara, porque Kessman no aprecia la cara a nadie. Tiene pero que, por eso te digo, es tiene Kessman. Tiene que quedarse, no, pero la gente de Kessman... La gente escucha la 22 por Kessman. Ojo, mirá que la transmisión yo te voy a decir la verdad. O estamos... Para mí cayó de pibón. Es que escucha las porras. ¿Por qué escucha? Por Sonsol. Sí, la pone más integral igual. Tiene la programación bastante... tiene... El que escucha a Goñi. ¿Que lo escucha por Carleán? No, lo escucha por Goñi. Claro, sí. Porque en eso morrer a todo. La verdad que me estoy calentando y como loco porque el fútbol ha crecido tanto. Y nos cuesta tanto criticar ahora porque estamos rodeados. Todo el mundo nos escucha. Voy a cortar sano por lo corto. Voy a cortar sano por lo sano. ¿Eh? ¿Qué más se tiene que haber quedado? Porque la transmisión se va ya con la ida de Yanucci y se fue a la mierda. Está, agarró una bajada que no para más. Y los muchachos de la 30... Me parece que lo siguen, Daniel, ¿eh? De la mano de tu amigo, el empresario. Que toco, lo que toca lo aseguro. El delantero que él trae al barrote. Pero pará, no sé de quién estás hablando. Yo tengo versiones que va a haber cambios en la 30. Yo te digo. Está fuerte la información. Sí, muy fuerte, de verdad te lo digo. Y qué más no, a mí... Estoy muy a favor del proyecto de Damián Herrera, no porque sí, sea... Sí, Damián es claro, boludo, Damián en el comentario. Damián está robado, pero me olvidé porque estaba tiene, bien que como, no como el negro Damián supo disputar este bendito deporte, al igual que yo. Nosotros, ustedes no se dan cuenta, pero nosotros los que estuvimos dentro de una cancha, le damos otra cosa al comentario que ustedes, chicos, no se lo dan. No, lo vimos del otro lado del vídeo. Mira, Mónica. Estaba opinando. Damián, yo, o sea, hablé tan rápido y atropellado como soy... Que no me percaté que está Damián. Habla que se arreglara. No, al contrario. Damián está un crack que no precisa mamarse. Él labura donde sea. Damián tendría que ser comentarista de Kessman. Exacto. Exacto. Sería una buena dupla. ¿Sabes qué equipo armaría? Yo me llevo a Barranca de comentarista. Me quedo con el de la 22. No, no tengan cabina. El locutor de la 22, ¿cómo es? Gerardo Terra. El chiquito. Terra. Mira el equipo que te armo. Terra. Bardanca. Sí. Y vos sabés que a mí me puede mucho Goñi, ¿no? Me gusta mucho el máximo relator. Sí, está bien. Estoy muy a favor. Me gusta. Si te gusta Goñi, me parece perfecto. No lo conozco al tipo, nunca hablé con él, ¿eh? Me ¿Te gusta cómo relata? Me llega. El relato de colgalo, Germán, colgalo. Aparte, soy muy amigo de Pipo Zapata, ¿verdad? Y eso se hace un plus. Está en el grupo GGA, para mí el pelado se está dando, ¿vos sabés? Está divino, pero... Señores, se viene la fecha cantada acá, loco. Pero el fútbol, después de haber armado dos, tres grupos y haber desarmado dos, tres grupos de transmisión, ¿no? Sí, claro. La 14-10, bien fuerte, con el rato de Moar, ¿cómo estamos? Para mí me contaron, así posta, me tiraron. Tirando punta. Que viene en bajada mal, pero mal, y básicamente... La gracia por el crack, que igual labura en Spiegel igual. ¿Sabes lo que tenemos a favor con la previa con Moar, la que hacemos con Loco por el Fútbol? Que no estoy hablando que sea buena, ¿eh? Hay para todos los gustos, hay gente que debe decir, vos, estos son unos bananas, sí, y hay gente que nos debe amar. No sé si es mejor o peor que ninguna de las otras. Ninguno la hace del estilo que la hacemos nosotros, entonces me parece que puede estar ocupado. Es un diferencial. Chao. No digo que esté bueno ni que esté malo. Cada uno, yo no la escucharía. Pero ¿sabes lo que pasa, Germán? Que esto es similar. Cuando empezamos a ser Loco... No, claro, yo me llamo Nicolás Salem, no te escucharía, Adrián y Germán. Yo a usted no lo escucho, un desastre esto. Yo cuando nosotros empezamos a ser Locos por el Fútbol a este estilo, más o menos, y éramos los giles, ¿verdad? Ahora somos unos víboros. No, pero ahora todos tienen humor, Ahora tiene humor. La previa que hacemos nosotros, porque es increíble, ¿no? Bajá un poquito que me enganche con esto. Quemado. Los giles estos que antes, porque cuando hacíamos radio sábado y domingo... Todos escuchaban Loco por el Fútbol. Sí. Ahora todos les cuentan. No, ahora como estamos en la previa, sí. Vos, me pasa. Hoy yo fui a del Francini. Nadie escucha la previa. No. ¿Sabes lo que te dice? Vos, me dices que está bueno. Sí, que está... Sí. Y nunca ninguno escucha. Porque ahora están todos escuchando. Sí, pero. Todos esos culos rotos que. ¡Ah, bueno! Sí. Todos estos culos rotos que nos vienen a fallutear. Porque nos fallutean cuando nos ven. Cuando no nos ven, nos dan palo. Sí. Pero cuando nos ven, nos chupan la verga. Así ¡Ah, bueno! No, sí. Oh. Y hay unos cuantos que están escuchando. Ay. ¿Eh? Hay unos cuantos que están escuchando. ¡Fuerte! Que nos maman cuando nos ven. Y después. No te escuché. Me contaron. ¡Mentira! No me digas me contaron. Porque me estás diciendo que me estás escuchando. A mí vino uno y me dice, vos. Me contaron que Germán la rompe siendo manchero. Monstruo, si escuchás. No escuchás. Se lo estás comiendo desde que arrancamos hasta que terminamos. Yo no me como esa. ¿Ah? Y porque hoy tengo muchas cositas para decir. ¡Ahí viene la banda! ¡Más loca que hay! ¡Ahí viene la banda! ¡Más loca que hay! Se viene la fecha cantada y no vamos a pegar. Ahí viene la. Ta. Se viene la fecha, loco por el fútbol. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón en locos. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón en locos. Nacional le ganó al Violeta, el bolso baja a rivales, si seguían 10 minutos. ¿Qué pasó? Le cobraban 6 penales. ¡Esa! Y dice, Wander le ganó al tanque, el tanque muy mal de veras, ojalá se vaya a la B. ¿Por qué? Solo por Freddy Varela. Gana Racing, su cancha está nivelada, la academia no liga una. ¡Qué! Okay. Un, dos, tres. El plantel está en bajada. ¡Dedicado al Lulo! Peñarol le ganó a Danubio y el Mancha ahora se le escolta, le cobra mano a Murillo. ¡Para mí fue con la chota! Cerro empató con Plaza, la cancha hecha papilla, la lagarta del estadio. ¿Qué es la lagarta? ¿Qué pasó? Se mudó para... Liverpool le ganó a la IASA. Para la cuchilla es un empujón. Si el negro baja de nuevo. Parece un ascensor. River y Juventud empataron en su cancha, el tiqui tiqui de JR. ¡El misterio! JR. Solo se ve con el mancha. Plena, plena, la plena del amor. Es la flecha al ritmo del salpicón. Dedicado para mi amigo Fabián y para Fabián del Cerrito. Feli le ganó al Villa. Partida sin reproche. Plena, plena, la plena del amor. Es la flecha al ritmo del salpicón. Grabando. Feli le ganó al Villa. Partidazo sin reproche. Uno lo ve a Vito Beato. ¿Y qué? ¡Qué pinta de cuidacoche! Fecha cantada y la canto sin pudor. Hoy por ser te tengo fanta. Se salva el televisor. Locos por el fútbol. Un programa mufa. Si será mufa que el Colorado Lieberman los ve y se toca un huevo. Estamos con Flavio Pedemonte. Mufarra. Mucha gente quiere saber, Flavio, acerca de su pasado. Mascabulto. ¿Por qué nos encontramos con este hombre agresivo, golpeado? Los tapetes. Cabizbajo. Hay que buscar dos. Cheto. En sus orígenes, en su comienzo, en su educación. Cheto del orto. La que llevamos. No sé cómo es que aguantamos, no sé cómo no cansamos. Se repite lo de ayer el mes pasado. Odio cómo nos tratamos, ni siquiera nos miramos. Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos estoy sufriendo por amor. Porque te quiero y te despido y digo adiós. ¿Qué dice? Yo te quiero. Esa que digo que de los dos estoy sufriendo por amor. Porque te quiero y te despido y digo adiós. ¡No te vayas, corazón! Chiquipum, chiquipum. Al país de la violeta. Chiquipum, chiquipum. De plantarme la bragueta. Chiquipum, chiquipum. Hasta el último botón. Chiquipum, chiquipum. Si te sale un tiburón. Chiquipum, chiquipum. La tarjeta que se olvida. Chiquipum, chiquipum. Igualita de mi tío. Chiquipum, chiquipum. Igualita de mi tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vamos, tricolores, hay que poner, o yo poder perder. Soy Danubio de pendejo, todo gracias a mi viejo, porque siempre me decía, por Danubio de la vida, que lo siga que gane así. Ya está. Vamos. ¿Qué momento? No. ¡Vengo de la 890! ¡Radio de Cuba de Carnaval! Oh. Te juro que aunque pasen los años, loco nunca va a cambiar. Los escucho de amor, la puta que lo parió. Somos todos amiguitos de Sonsoles. Vengo de la 890. ¿Está? ¿Ya está? Señores, se viene. Pará un poquito, dejé la vida. A vos fácil, ¿sí? Esto que se viene ahora. A vos fácil porque te encajás, ¿eh? Claro, vos porque te encajás. Yo no gasto energías en estos, chicos, estamos grandes. El otro día leí una frase que. El otro día leí una frase que me pareció muy buena. ¿Cuál? El fútbol es de las cosas más importantes de las menos importantes. Y sí, y estoy muy de acuerdo. La de las cosas más maravillosas que tiene el fútbol es viajar con tu equipo al exterior. Pero ir a la popular. A ustedes les falta mucha popular. Ay, Germán, ¿cómo está? Dejé la vida. Vamos, Gastón. Me pide el libro de vuelta. No te vayas, corazón. Chiquipum, chiquipum. Al país de la violeta. Chiquipum, chiquipum. A la leve la bragueta. Chiquipum, hasta el último botón. Chiquipum, chiquipum. Si te sale el blog. Chiquipum, chiquipum. La tacita que servía. Chiquipum, chiquipum. Igualito de mi tío. Chiquipum, chiquipum. ¡Hija! ¡No! Llega en este momento a la 14:10. Señores. El programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita. Un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tus 20 sabores, irte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con ustedes. La moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Señores, en este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, tenemos el enorme placer de hacer la moto del Toto. Ya todo el mundo conoce, ya sabe lo que es esto. Uno de los programas más escuchados en este horario, producto que es el único que está en vivo. Los amigos locos por fútbol tuvieron la noble idea de invitarme cuando todo el mundo me dio la espalda, cuando ningún jugador de fútbol me quería hablar. Por un malentendido, una bobadita que dije el cabecita Rodríguez, Jonathan, y pocos me reconocieron que le di tremenda mano. Lo coloqué en el Benfica, lo hice jugar en la selección, este muchacho que bebe, ¿no? No dijimos nada raro. Así que, esta es la moto del Toto. Hoy tenemos un programa. Hoy, a ver, ¿qué querés? Ya me estás mirando raro. ¿Qué te pasó? Le hablo a mi productor, al bicho más. Un poquito más lejos el micrófono. Qué podrido que me tenés. Qué poquito lo tuyo. Qué poco te queda acá, No tuve un buen día hoy. ¿Por qué no haces? Escuchame una cosa, bichi. ¿Cómo me gustaría que hicieras la gran Alberto Kesma y te fueras en el medio de mi programa? Bueno. ¿Cómo me gustaría? Voy ahora. Pero no me hago ningún tipo de drama. Voy y me pongo yo. Mirá que haces tres bobaditas, apretás tres teporonanga, y te pensás que haces una cosa, extraordinaria. Hace 10 minutos tengo al invitado. Qué podrido me tenés. Yo te pedí un contacto del exterior. Sí. De las columnas de la tapa. Figura de la tapa. Bueno. Tendencia en Twitter. Tendencia en Twitter. Este es el logro máximo que tiene. Bueno, pues, me pediste figura de tapa. Tendencia en Twitter. Quiere decir que figura de la tapa. No te pedí la figura de tapa. Yo te hablé por interno y te dije que quería nota con el ex arquero del Atlético Peñarol, de Sevita Sosa. No, esa no me pediste vos. Te muestro el grupo de WhatsApp. Te pedí. Hace una semana la nota con el Seba Sosa, tengo mucha ganas de hablar con el Seba Sosa. Yo traigo figura, no traigo... Hermano, ¿quién es el que conduce el programa? No te estoy pidiendo al Seba Sosa, no te pedí tampoco a Van Nistelrooy. No, te pedí al Seba Sosa. No. Bueno. Lo único que falta es que me traigas al muerto este que hizo dos goles. ¿A quién? ¿A quién tenés? ¿A quién? Hay dos o tres que te pedí que no me lo sacara. A ver. Uno es al Caramelo Zavala, el primero, te pedí. Bueno, dijo, tengo mucha data de él. Porque es un muchacho que le gusta la noche, Es un muchacho que es asiduo de lugares que no son aptos para jugadores de fútbol. Un tipo que le dije varias veces que estudiara y no quiso nunca estudiar. Un desastre, que prácticamente se tendría que haber quedado en Racing. Y con esa suerte que tienen los jugadores de fútbol a veces, está en el exterior. Bueno, saludalo entonces. ¿A quién? El Caramelito está escuchando. Dale, sí, dale. Y bueno, la figura de la tapa acá la tenés, Caramelito Zavala, dale. Te está escuchando. Bueno, lo veníamos diciendo, ¿no? Tremendo jugador de Caramelo Zavala, un viejo amigo, ¿Qué jugador de Caramelo Zavala? Gracias por conseguirme la nota con el Caramelo Zavala, la concha de tu madre. ¿Cómo andás, Caramelito, querido? Se cayó la nota con el Caramelo Zavala, lo que falta. ¿Se durmió? Sonó mamado. ¿Estás ahí, Caramelo? Bueno, mejor que se caiga. Si tenemos suerte, se cae la nota. Por favor, que se caiga la nota. Ahora, levanté el centro, hice como 5 o 6 chistes y no estaba escuchando. Es increíble. Señores, les hablé de Portones PPA. Portones PPA, noble, conciso, calidad ISO 9001. En la casa de mi padre puse un portón PPA. Me puse un candado al lado adentro, yo no podía abrir. Pero, increíble, me lo trancó al lado adentro. Tenemos el contacto con el... ¿Qué está agrandado ahora que hizo doble? Escuchame, ¿estás ahí, Caramelito Zavala? Pero la puta, no, siempre estoy, ¿eh? Señores, en este... lo veníamos diciendo, Caramelo, uno de los mejores futbolistas del campeonato que estuvo aquí en el campeonato uruguayo, y te merecías con creces irte al exterior. Hoy estás brillando. ¿Cómo andás, Caramelito? bien, tranquilo. ¿Cómo va la banda ahí? Bien, en este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, vos la tenés bien puesta, Caramelo. Sí, ahí, más o menos, vamos encaminando. Te estás encaminando, querido, 7-2 golazo. ¿Cuántos minutos jugaste? ¿15 minutos hoy? 22, creo. ¿Por qué tanto? Pará, un poquito. ¿Por qué tenés tanto delay si estás en Argentina, no estás en Europa? No sé, la verdad que no sé. Parece que por eso viene aquí, porque estaba escuchando un par de cantos ahí, siempre con Nacional, ahí, para todo este 90, me parece que viene de ese lado, la... Escuchame una cosa, Caramelito, ¿ya estás agrandado? ¿Te fuiste hace 2 días y ya estás agrandado? No, jamás. ¿Cómo te olvidás de las copas compartidas? Imagínate, ¿quién te va a atender un domingo de noche? Nadie. Y ya corriste acá, ¿viste? Escuchalo, ya cambió el acento, míralo. ¿Qué te haces, el argentino, el porteño, te haces ahora? ¿Viste? Y alargás las vocales. No. Qué increíble, Caramelito. Escuchame una cosa, querido. ¿Jugaste 15 minutos hoy? Sí, más o menos, un poquito más, me parece. 15 minutos, y bueno, no mereces mucho más tampoco, ¿no? Un desastre lo tuyo, la verdad. Sí, contó como 5 lo que pasa, yo los cuento eso, ¿eh? ¿Lo qué, querido? Te contó como 5 minutos el árbitro, me parece. O sea que jugaste 20, entonces. ¿En 4 minutos hiciste 2 goles? Sí, ahí, en 4 minutos ahí hice 2 goles. Es como... A los 41 de los 46 que te lo fue. Es como echarse un polvo en... Dos polvos en 15 minutos, más o menos. Qué increíble, Caramelo. Salió ahí, de cuento ahí. ¿Y qué, te equivocaste? Sí, algún día voy a tener que equivocar. Escuchame una cosa, querido, ya... Cada 6 meses me equivoco. Escuchame una cosa, Caramelito, ya... ¿Se escuchó el uruguayo de la parcialidad de Vete? No, y todavía no, jugué 2 partidos nomás, aparte de sin público visitante. Cuidado, no, qué increíble, pero te gustaría, ¿no? Un cántico ahí de la pandilla de Linier. Sí, obviamente, sería muy lindo, sí. Pero de a poco, tranquilo. Pero jugando a 15 minutos no hay cántico que venga, ¿no? Porque, ¿qué pasa, Caramelo, que no estás jugando? Qué desastre. Bueno, te vio bien el técnico, no te pone. Y bueno, hay mucho, mi puesto hay bastante, ¿viste? Entonces está, hay que esperar la chance nomás y tratar de cuando se entra dejarlo mejor. Pasa que si seguís, Caramelito, si seguís en el nivel paupérrimo que tenías acá en Racing, es claro que no vas a jugar más de 15 minutos, ¿no? sí, ¿viste? Ahí en Racing no terminé ni jugando el último campeonato, así que... Escuchá, y bueno, se avivó el técnico, ¿no? Escuchame una cosa, querido, ¿cómo se pone el Macarena ahí de Liniers? No lo conocí todavía, acá no conozco nada, ¿no? Ya me encaja el acento, ¿te diste cuenta? Soy el cero en Argentina. La, vos no me hables, no me hables porteño, Caramelito, hace dos días que te... Pareces el como es el... David Silva, que se fue dos días a Italia y cuando vino el Uruguay encajaba, yo creo, yo pienso, ¿eh? Que ya no, tenés el acento. Porteño, no, ni lo... Pero como, escuchate. Escuchá. Una palabra acá que... Grabá un WhatsApp, Caramelito, y escuchate, pareces un porteño más. ¿Qué increíble? ¿Qué increíble? No, ni loco. Escuchame, Caramelito, estás... Escuchame una cosa, Caramelito, ¿estás estudiando algo? ¿Eh? Los rivales. ¿Qué es eso? Los rivales. Ni eso estás estudiando, hijo de puta. Sí. Si estudi... Todavía no, estaba haciendo el curso de técnico allá. ¿Qué vas a hacer? Pásame, tuve que venir. Escuchame, escuchá. ¿En serio? Si estudias los rivales... Escuchá, Caramelito. Si estudias los rivales, te la llevas a marzo, hijo de puta. Déjate joder. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Te lo llevas a marzo si estudias los rivales. ¿Qué vas a tirar los rivales, eh? Qué increíble. No, ahora, por ahora nada, pero allá en Uruguay estaba haciendo el curso de tenés técnico. Que estudiar, caramba. El jugador de fútbol tiene que estudiar, eh. Tiene que mantener la cabeza ocupada. Si no empieza con la voz. ¿Sabes lo que pasa, eh? El jugador de fútbol, si no tiene la cabecita ocupada, eh, arranca con la bobaza, los tatuajes, eh. Arranca a tirotear minita por WhatsApp. ¿Eh? Y arranca las cagadas, ¿eh? Te para, agarras una Ferrari y la chocás, ¿entendés? Entonces, mantenete estudiado, el juego de fútbol tiene que estudiar, ¿eh? Haz un cursito cortito de computación, de inglés, ¿eh? No se te sale el pase. Algo vamos a inventar. Por lo menos, sí, comparte el libro Platero y yo y léelo, no sé, hace algo. Bueno, escúchame, querido, ¿qué me podés decir del Poroto Cubero y Nicole Neumann? ¿Ya te la presentó? ¿Ya fueron a alguna comida juntos ahí? No, tranquilo. ¿Cómo está no, para...? La verdad que Fabián es muy... ¿Cómo? ¿Cómo está para hacerle la gran Icardi? No. Tranquilo, no. Está bien eso. Ni loco. Porque no tenés chance, en el hijo de puta. Porque no tenés chance. ¿Del equipo? Escuchá, porque no tenés chance, si no, o sea que... ¿O no? No, chao. ¿Cómo estás, huesito? ¿Cómo estás, huesito? ¿Eh? Se ríe, Caramel. Qué gran... No, pero de repente, ¿eh? Una comida que hagan ustedes ahí en el plantel, ¿eh? Igual, yo creo que no es como acá, ¿no? Que se juntan a comer y esa... ¿Allá en Argentina un poquito más frío o se usa, eh? No, o sea, las comidas son tranquilas, o sea, no. Comemos y nos vamos. A Esperanto. Te queda, a Esperanto se van. Todo, ¿a dónde van? ¿Eh? A Esperanto, comen y van se van. A dónde, a Esperanto se no, van. No, si la hicimos, mira, desde que llegué comimos dos asados y nada más medio vista y después nos fuimos. Qué increíble. Pero escúchame, fue, ¿ya conoces Esperanto? ¿Ya conoces Esperanto, querido? No conozco nada acá. Qué increíble, Caramelo, ¿pero qué estás haciendo, Caramelo? ¿Pero te fuiste de acá siendo el chino Peralta y ahora sos el monje nudista? ¿Te fuiste? No fuimos porque no conozco todavía, pero no sé las calles todavía. Te fuiste siendo Batman y ahora sos Robin. ¿Qué querés inventar, Caramelo? ¿Dónde estás viviendo, querido? No, una buena imagen, no me maté. No, si vos sos un botija entrañable, yo la verdad, bueno, yo te coloqué en Argentina, ¿eh? Siempre te di para adelante aquí. No, aparte todo culpa de Paolito ahí, todo culpa de tu amigo ahí. El Parrinaghi, el gordo Parrilla. No, Palito Borgoño. No. Qué desprolijo ese gordo. Qué gordo come chango ese. Qué terrible. Haciendo barra para el Teatro Verano. Qué increíble. Qué increíble. Están todos los tablados, ese botija. Se puso a hacer barra, se pensaba que estaba azabache, no sé. Qué increíble. No, fenómeno. Qué increíble. Dale un abrazo ahí, un fenómeno. Seguramente no se está... Siempre está aquí en los estudios, pero hoy lamentablemente no, pero seguramente no se está escuchando. Escuchame una cosa, Caramelito. ¿Dónde estás viviendo, querido? ¿Dónde? ¿Dónde estás viviendo? En Puerto Madero. Anda la puta madre. ¿Qué estás haciendo, Caramelo? Pero no, Caramelo, con razón hablas así. Con razón se te pegó el sentir. ¿Puerto Madero está viendo? No. ¿A qué, dónde estabas acá? Pero ¿qué? Estuve 2 meses paseando la valija por todos lados. No, escuchame una cosa, Caramelito. ¿Dónde vivías acá? Y Complejo América. Hijo de puta, te fuiste a Puerto Madero, ¿no? Hacé las cosas bien, Caramelito. Te lo dije antes de irte. Comprate primero la casita, después comprate el autito. Te me vas a vivir a Puerto Madero, Caramelo. ¡Qué barbaridad! No, igual sabés que... ¿Sabes cómo se extraña el complejo? Pero te entra por una oreja y te sale por la otra. Las cosas que te hablé, te invité a tomar un café. Te dije que el hecho de que no nos veamos, no quiere decir de que nos seamos grandes amigos, Te pedí por favor que hiciera las cosas bien. ¿Cómo te va a hacer la vida a Puerto Madero, caramelito? No, igual extraño mucho el complejo. Se extraña muchísimo. Se extraña el barrio, ¿no? Se extraña el barrio, se extraña. ¿Querés que te ponga la ¿querés que te ponga la canción de Rada? Hoy puedo ver todo lo bueno que... Para que así te quebrás, caramelito. ¿Cuánto están caros los changos ya, caramelo? ¿Cómo? ¿Están caros los changos? ¿Cuánto están? Ni idea, no tengo ni idea. ¿Cómo están las chiquichangos ya? ¿Cómo están las pendejitas? Está muy de moda la pendeja de la tortita, ¿no? Hay buen material ahí en la vuelta. Hay una cosita, ¿no? Estamos tranquilos. ¿Estás solo vos o estás con novia? No, solo. Qué divino. En compota la tenés. Con esta cara, me agarran y... En compota la tenés la bicha, ¿no? Qué increíble. Lo bien que te va a vos, caramelito. Qué bien que nos hace. La verdad que me pone muy feliz que te esté yendo bien porque sos un botija muy querible, Te conozco de botija, El hecho que no nos veamos no quiere decir que no seamos grandes amigos, Te conozco de baby fútbol, Hiciste una carrera preciosa y ahora estás en Argentina rompiéndola. Escuchame una cosa, caramelito, te tocó vivir una situación bastante complicada, ¿no? Te estafanaron. Sí, la misión de todo, me ataron, cualquier cosa me hicieron. Qué increíble, qué fue un secuestro, sí, caramelito. La verdad que es muy... una situación complicada, pero bueno. Qué bravo. Y ahora estoy más tranquilo. ¿Cómo? Igual, sin tu ruido de noche, salgo... Claro, querido, pero contanos bien cómo fue, porque hay gente que los está escuchando que no sabe o no escuchó bien la historia. Contanos bien cómo fue el tema del choreo, querido, Y no, yo estaba en donde se concentra, pues la verdad que es un predio muy grande y cómodo, y entonces como a mí me estaban por conseguir el tema de la casa todavía, me estaba quedando ahí. Claro. Y yo estaba durmiendo porque al otro día entrenábamos de mañana. Sí. Y de repente escucho que prende la luz y abre la puerta, y yo pensé que era alguno de limpieza, porque la verdad trabaja mucha gente, y van muy temprano. Van gente de limpieza, de cocinero, todo. Y yo pensé que era más tarde ya. Y cuando abro los ojos no vi a nadie. Y me dice, boludo, y estaba sigo durmiendo cuando me vean acá, para dar la puerta, y cuando suene el alarma me voy a despertar, digo. Claro. Y veo que entraron tres, pero eran muy chicos, niños eran. Y yo pensé que eran de juveniles todavía. Claro. Me había dormido para el entrenamiento. Wow. Claro. Y los quedé mirando un par de segundos y hasta que el más grandecito de ellos, que tendría 15 como mucho, sacó un revólver. Y bueno, ahí me apuntó y me dijo, quédate quieto porque te doy un tiro. Y, ¡ay, mamá! Y claro, la verdad que fue... Sí, y... Me empezaron a pedir plata y no tenías nada ahí, ¿qué? Todo eso. Pero te no, tenía algo de plata porque tenía la valija ahí, pero te dije, llévate la valija, que es lo único que tengo. No te... Es más, se pensaron que era una casa, porque habían los otros dos empezaron a hablar. Alta casa esta, yo me quería reír porque cómo hablaban, no sabía lo que era. Escuchame una cosa, caramelito, no tenías una... Y les dije, mirá que no es una casa, le digo. Y está solo, me dice, digo, sí, hay seguridad abajo, tenés cuidado, le digo. Ah, tú ya los cuidaste, qué botija querible que yo. Así da gusto robarte, caramelito. Seguridad ahí. Y después uno dijo, vamos a matarlo y tal, y con cordones de campeones ataron las manos, los pies ahí. Ah, no, pero la verdad... Y la verdad que el susto fue porque duró como 40 minutos, ¿no? Interminable, pues. Y seguían adentro. Después escuché dos disparos ahí, ¿eh? También asusté un poco, pero está... Escuché dos disparos después. Bueno, escuchá, caramelito. No sabía si... Tampoco, escuchá, tampoco vivías en Punta Gorda acá, o sea, estás acostumbrado a escuchar disparos ahí en el Complejo América, dejate joder. Olvidate, va bien, pero está. ¿Qué te criaste en el Edwin School, hijo de puta? Dejate joder. No, pero tengo que no sabía si... ¿Qué te juntaba con...? Si se habían cruzado con algún seguridad o algo, por eso, no, los disparos fue lo de menos. ¿Se dieron cuenta que era ese? ¿Pero se dieron cuenta que era ese caramelito esa bala? Que se van a dar cuenta. ¿Y por qué no se dieron cuenta? No, no rompiste acá en Racing. Se morían los dos grandes por llevarte y te fuiste para Argentina. ¿Eh? La estás rompiendo, caramelito. Se van a morir. ¿No está, estarán confundidos con Cafurina Morales, con alguno de esos que son medianeritos? Qué desastre, qué inseguridad que hay en Argentina. Por suerte acá no pasa. Qué desastre la Argentina. Veniste, caramelo, no te más. Le hubieras regalado una... pasa, pero no sé si están así. Ahí en la billetera no tienes una fría de Macarena para regalarle a los bandidos, ¿Cómo? ¿No tenías alguna ahí en la billetera tuya, una flipa Macarena, No tengo nada. Me llevaron la billetera, todo, mira. ¿Vos sabés que me llega un mensaje que nos está escuchando, caramelito, me llega un mensaje... ¿Quién? De un colega tuyo, que ahora juega, de un grande, ¿no? Juega en el Club Nacional de Fútbol, fue citado a la selección hace poquito, no estaba convocado. ¿Sabés de quién te hablo, no? Me dice que comía siempre en el liceo con él, y después comiste con Racing, Que sos un caramelito comestible, me pone. Sos un candy, me pone. Qué increíble, Pirito Polenta, dice, nos está escuchando, No, pero... ¿Comiste del topper con Diego Polenta? Dieguito sabe igual quién nos enseñó a jugar en el liceo. Igual... Dieguito sabe. Las veces que metía a diagonales con Racing, no, te veía el número, Polenta, ¿no? ¿O no? No, y si Pole tenía 11 años, ya se fue a Italia. Qué increíble. No me dio el tiempo jugar contra él. Qué increíble. No me dio el tiempo jugar contra él. Qué bueno, pero... Creo que era preséptima y ya estaba arriba del avión, ¿verdad? Y bueno, mandale un abrazo, te está escuchando, querido. Pero lo vendimos nosotros, sí. Con el morro Qué increíble. Con todo a Sacamar, pero en el mejor momento, hoy Polenta es lo que es porque me escuchó los consejos, ¿verdad? Le dije que la cabecita, que era fundamental para el fútbol, Lo llevé a mi casa. Preguntale si sigue... Preguntale a Pole cuando lo vea, Pole, si está escuchando, a ver si tiene el mismo mameluco ahí, donde que los suspendieron ahí en el liceo. Qué burro importante, ¿no? ¿O no? Qué burro importante, ¿no? No, muy fuerte. Qué desastre, qué desastre. Tiene pinta que... Pero había liceo, pero el liceo no había chance, ¿A qué liceo ibas, querido? ¿A qué liceo ibas? Al 9 de Colón. Ahí vamos. ¿Cómo? El Morro García, ahí vamos todos ahí. Escuchá esto. Teníamos una bandita que... Sacame el... Escuchá que te voy a hacer... tengo un audio para hacerte escuchar. A ver qué dice. Tiene falta de ortografía, está en el audio. Escuchá, Dieguito. Mameluco. El mameluco me lo llevaron ustedes, ¿eh? ¿Cómo le daba clase a vos, al morro? No se olvidan nunca, ¿eh? Increíble, ¿cómo? Hay pica acá, hay... Es un momento una pica entre ustedes, ¿no? ¿No? ¿Tuvo todo medio...? No. ¿Con Diego? Perdió siempre contigo, me decía. Un perro, te digo, Polenta. Qué desastre, Polenta. Hoy, no mamá. No tenía chance. Hoy no paró a nadie, un desastre. Hoy lo tendrás que haber visto con Defensor. Mirá que Defensor es una lágrima, ¿eh? Hizo agua por todos lados, ¿eh? No ganó una pelota, un desastre. ¿Qué desastre? Yo no sé cómo... Estoy contento porque está pasando... Diego, está pasando los 5 minutos la copa, ¿eh? ¡Qué increíble! No sé yo ya. Es loco porque lo echen, ¿eh? Bien. Qué locura que tiene. La verdad que bien. Escuchame, caramelito. Muy bien, está pasando los 5 minutos. La verdad que me pone muy, muy feliz que te esté yendo bien y la verdad que me gustaría mucho que hicieras la gran Icardi con... Con el Poroto Cubero. La verdad que para mí sería como si hicieras 30 goles. Escuchá lo último que te... No soy de eso. ¿Lo qué digo? No soy de eso. Escuchá. 5 minutos llevo al Suda. Está loco, es importante. Escuchá. En 5 minutos llevo al Suda, bien. Ahí bueno, así estamos, ¿no? Así nos pasamos la fase de la copa, así nos venimos antes. Qué desastre, hermano. Bueno, escuchame una cosa, caramelito. Cuídate, hermano. Ojo con los secuestros, que estos portines, hijo de puta, están para esa, ¿eh? Están para la bobadita, para el secuestro, para ir a laburar, ¿no? Vas a laburar, man, en atorrante. El caramelito de Zavala es un laburador, ¿eh? Bueno, sí, voy a tratar de cuidarme y bueno. La verdad que. manda un saludo para todos ahí, para dale, querido. Amigo ahí de Pablito, para toda la gente. Me parece que están escuchando el programa también. La verdad que sí, querido, la verdad que nos pone en serio, de corazón nos pone muy contento tener noticias lindas tuyas, ¿eh? Sos un Botija que te apreciamos muchísimo. Que sigan los goles, querido, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y bueno, cuando quieran a las órdenes, estamos acá. Vamos arriba, Caramelito, y si de repente tenemos la chance de viajar a Buenos Aires, te vamos a caer ahí a comerte algo en Puerto Madero, ¿eh? Donde tenemos cuando grandes quieran, amigos. Cuando quieran. Pagás vos, ¿eh? Sí, más bien. No, pero mirá que en la oficina te cruzamos varias veces y no te pagaste una, ¿eh? Sí, siempre la jugué. Si ahora van a venir a comer, no me traiga al gordo, ¿eh? Pablito, no me lo traiga. Dale, querido. La quincena. Te mando un abrazo grande, Caramelito. Abrazo grande, querido. Bueno, dale. Señores. Un abrazo para todos ahí. Abrazo, abrazo. Un desastre, Caramelito Zavala. ¿Qué es? Hoy esta nota me fuiste a meter. Qué desastre. Es el compás criollo y se acabó. Señores, el placer enorme haber tenido una moto de Toto auténtica, con un gran amigo, un Botija entrañable. Yo conozco a la familia, al papá, ahí el Complejo América, el Caramelito Zavala, un jugador con una estirpe, con cositas del Pato Sánchez, siempre lo dijimos, mereció estar en un grande, no, nunca lo vieron, tienen vendas en los ojos los dirigentes de los clubes grandes, un jugador de proyección, de estirpe, de nivel, ahora la está rompiendo en Argentina, no lo vieron, espero que Tabárez, que es un desastre, qué desastre Tabárez, que lo vea, es porque a esta selección le falta amor propio. Señores, les hablé de Sirte Toronja, me dice Richard que venda. 40 sabores distintos de Sirte Toronja, La que le gusta a tu hermana, bicho, Sirte Banana, el nuevo sabor. Señores, fue la moto del Toto, un placer enorme. Seguramente, Dios mediante, y si la radio lo dispone, estaremos el próximo fin de semana haciendo la moto del Toto, el espacio de que todo el mundo habla y que poca gente pone un peso. Señores, fue un placer, chao. Siendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me chofí, porque el programa era MTV. Un spot de Carefree y un jingle de los Shinsley. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena su sutién con corne. Las cosas que tiene loco por el fútbol, sí, ¿no? Este programa es maravilloso. Tengo un sueño. Tengo más sueño que el plantel completo del acompañante de Secom. Sí, está bravo. Yo casi que palmo recién con el tema, ¿sí? De... Oh, me quedé escuchando al Toto. Y ahora se viene algo tan maravilloso. Que viene ahora es viene levantar todo. Un tipo que para mí es un mal necesario. Sí, sí. Ya el campeón del siglo no lo están dejando ingresar. ¿No lo dejan ingresar? No lo acredito, no sé. Ahora le vamos a preguntar por qué razón. Para mí es un tipo que le aporta mucha cosita. Es parte del folclore y lo pintoresco que tiene el fútbol. Aparte, y el periodismo uruguayo. Lo bien que le haría a él el catering que sirven en el campeón del siglo, que está cuatro escalones arriba. Primero, que es el único equipo que sirve un catering para la prensa, Peñarol. Sí, ya lo servía en el estadio. En el estadio ya lo servía, ¿no? Pero ahora está 15 veces más arriba. Más cantidad y más rico. ¿Y variedad? Sí, hay un tipo sirviendo de Coca-Cola todo el tiempo. ¿En serio? Sí, un tipo con la botellita chica de Coca-Cola, que la tapa y te sirve. Escuchame una cosa. Y vos, hay dos mesas largas tipo esta, muy bien surtidas. ¿Vos, Germán? Y qué bien que le haría eso. Es un cumpleaños de 15 de cualquier persona. Sí. Escuchame, sí. ¿No me gestionás para ir con la familia? Sí, yo también. Acreditate, si vos tenés que hablar. Por eso, pero vamos todos. ¿Cómo te sacas tu día para salir? Para escuchar, ¿cómo es el tema de acreditarse en el campeón del siglo? Que no sé. Yo me acredito para la 36, lo asignando. ¿Qué haces? ¿Bichi? ¿Qué haces? ¿Mandás un correo? Hay que ir a canjearla. Se dan estas tarjetas. Hay una tarjeta que parece una tarjeta magnética. No, porque, por ejemplo, en Nacional hay una cuenta de correo electrónico donde vos te. Pero acá en el campeón del siglo lo haces una vez sola. Es una vez sola. Te dan esto y vos vas con esto. Le meten un aparatito y salta. ¿Para el próximo partido con esa? Claro. Ah, yo no la tengo más. ¿Qué hiciste? Yo pensé que era por partido solo. Ay, sí, muy común, vos. Lo voy a buscar. ¿Lo tiraste? Y sí. ¿Y en dónde la tiraste, Adrián? Es insólita que hacemos. Ay, me hago conseguir otra. Y va a tener que ir a acreditarte, ¿vuestro? Te va a acreditar de nuevo, sí, es verdad. Se viene algo que me parece que para mí tiene, a ver, un punto de partida. Y es hoy, pero no sé dónde va a terminar esto. Hoy arranca, ¿entendés? Hoy quedamos un monstruo. Hoy me parece que es el comienzo de algo verdaderamente importante. Otro más, Iván. Vamos a aclarar esto. Todo arranca, ¿por qué? Porque nos llegó a nuestra mesa de trabajo. Sí, señor. Lo hablamos en el arranque. Que tiene muchas ganas de relatar fútbol. ¿Por qué? Nos llegó esa información a nuestra mesa de trabajo. Y esto viene también por el lado que en la 22 está complicado el tema de Kessman, que sí. Se fue. Está Martín. Y bueno... Pero Martín igual necesita un suplente, más claro. Ella está grande aparte. Claro. Y hay una persona que está pidiendo cancha. Alá, y se fue Víctor Hugo a Argentina. Y se fue Víctor Hugo a Argentina. Prendí la radio, puta en el placar, pagado misterioso y futbolero. Por eso, hoy loco por el fútbol, en este viaje que tiene de promover gente talentosa. ¿Ah, sí? Le va a dar la chance de debutar como relator a un tipo que se hizo su lugar en los medios. Pero no lo vamos a descuidar. Va a estar muy bien arropado, sí. Porque, porque lo vamos a coger, ¿sí? Bueno. Con toda una transmisión detrás. Todo un equipo de trabajo detrás de él. Sí, arropándolo. ¿Quién es? Dándole una magia. Yo puedo ir al costado. Sí, claro. Atrás no quiero. Yo ir. Tampoco. Sí, no. Adelante menos. Señores. ¿Está? Recibamos con este fuerte aplauso al Pai Donato. ¡Ale, Cacho! ¡Relato! ¡Que ya va a venir! ¡Pai, cómo andás, animal! ¡No, Pai, no! ¡Relator! ¡El señor del relato! ¡Acá estoy en la cabina de CX-149! No empezó todavía. Pará, todavía no empezamos. No empezamos, Pai. Ahora se viene el relato del Pai Donato. ¡Muy bien! Ya te conseguí el jingle, Pai. Bueno, pará, Pai, esto es completito. Vamos a hacer una previa de 35 segundos. Que explique, porque te vamos a presentar, ¿dónde nace esto? Te vamos a presentar. Dice el Pai que relata. Claro. Y vas a explicarnos el porqué de tu afinidad ahora volcado al relato, Pai. ¿Por qué se da esto? No, pará. Fue algún hijo de puta, porque la conferencia de prensa de Peñarol... Ah, porque no parecía antes, capaz. Pará. Alguno me toreó y me dijo, relata algo. Y ahí hice un pequeño estribillo, así que fue alguno que le avisó a ustedes. Pero eso es algo que era particular mío y que yo lo pensaba explotar un tiempito más adelante. Pero nosotros queremos armar un equipo de trabajo para que vos seas el relator, Pai. Muy bien. ¿Qué te parece la idea? De arranque... Oh, no. 50 y 50, lo... Vamos a venderlo y vamos 50 y 50. Aparte, vos, él tiene una cosa, él como ve más allá, él sabe la jugada. Claro, vos anticipás el gol. Claro, vos ya vas con la lagarta en la mano y ya sabes cómo sale el partido. Claro, lo que vamos a hacer es transmitir un gol de la supuesta Copa de la Confederación que va a haber dentro de poco. Sí, claro. Sí. En una final contra Brasil. Para que la Copa Centenario. Ahí va, esa. Ahora, vos tenés que tener en cuenta esto. En esta transmisión que te vamos a armar, sí. Ahora en este momento, para que vos te luzcas, vas a tener un locutor comercial que es el Nico. Vas a tener a nivel de palco a Niquito. Va a estar a nivel de vestuario. Daniel es tu comentarista. Es mi comentarista, que es importante. Daniel, Richard. Son el comentario diferente. Son dos, Daniel y Richard. Que él comente el dato del gol y que es su pantallazo. Notable. Y también a nivel de estudio me vas a tener a mí. Así que, yo creo que está todo dado, ¿no? Vamos, cuando quieran. Bueno, pará, ambientame, Michi, ambientame un poquito. Vamos a cerrar la previa rápidamente. No, Nico, presentamos el trabajo del Pai Donato. Ya es el locutor comercial. Obvio, Nico. Señoras y señores, y aquí comienza el trabajo, el santo relato del Pai Donato. En estos momentos va quedando nada más que un minuto para terminar, señores y señores, la final de la Copa Confederación. No, pará, por favor. Escuchá, por favor. No escucha. Pai, te hicimos una presentación. No empezó el partido todavía. Vos tenés que darle paso, escuchame, Pai. Decís, muy buenas tardes, bla, bla, bla. Presento a mi comentarista, el señor Daniel Richard. Vamos a vestuario. Tenés en vestuario, tenés nivel de palco, tenés estudio central. ¿Qué laburaste con los dueños? Vamos, Vamos de vuelta, arrancamos de arriba. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Va de vuelta, va, va de arriba. Escena 2, acción. ¡Pum, pum! La audiencia de la C49 ahora en estos momentos vamos a dar paso a nuestros compañeros. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está como comentarista? ¿Qué tal, Donato? Un partido importante que se va a jugar en la jornada de hoy, porque Uruguay buscará alzarse con la victoria y poder conseguir lo que signifique la 16ª Copa Continental, y Uruguay será más líder que nunca en el ranking de Sudamérica. ¡Otente en Sarta! A ver si pueden apagar un poco el aire acondicionado, que la garganta la tengo esta mierda, Hotel Tensarto, cómodas habitaciones y muchísimo más. Hotel Tensarto, todo lo que querés para tu familia. ¿Y para qué precisas todo eso si lo único que querés es ponerla? ¡Hotel Tensarto! Muy bueno, muy bueno. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¡Eh, tal, mi querido Pai Donato! Vamos rapidito con los goles en diferentes partes del orden de la República de Chipre. Hizo gol Ordóñez, de defensor de Chipre 4, Australiacus de Chipre 0. ¡Uno más! Acá está escuchando el Loco por el Fútbol, en la 14-10, AM Libre. Y aprovechamos para decirle que pase por Casa Agustina, que está en la Avenida Grande 2284, el teléfono es 2-208-4571. Son finales en quinta, mi querido Pai Donato, Defensor 4, Nacional 0. También se jugaron en tercera división en el Méndez Piedra, Racing 13, la Diosa 0. Espectacular, los compañeros ahí, y señores, se viene el relato de Uruguay-Brasil en la final de la Confederación. ¡Pum, pum! ¡Gol! ¿Gol de quién? ¡Gol! ¡Qué cancha de mierda es esta, ¡gol! Ah, está en un lado. ¡Ah! ¡Ah, la puta que lo parió! ¿Por qué no me dice verte? Panadería El Cieguito, Panadería El Cieguito, con elaboración propia, que les presenta su ojito, el Ojito Alegre. Bueno, viene transmisión del gol, ¿eh? Dale. Atento. Dale. Mulera para Cáceres para Fuchil. 3-4 hombres en la marca, pero ahí viene para Leonardo Rodríguez. Abreu Rodríguez para Cristian Rodríguez, el cebolla, que se va escapando por la punta. Ahí escapó. Se la vio Carlos Sánchez, que está solo Cavani. Juega solo Uruguay. Cavani está al centro y pone. Ahí está Fuchil. ¿Qué pasó, muchacho? Fue gol de Uruguay, hay que gritarlo. ¿Te juega solo Uruguay? Pero padre, escuchá. Arrancás a relatar. No convocás a Falco. Claro, no, pero... No convocás vestuario. Me dijeron, relata un gol. No, pero a ver... Estamos vendiendo una transmisión. Tenemos que... ¿Qué pasa? En la edición que tenemos que hacer, precisamos... Mirá, por ejemplo... Un poquito de previa, padre, precisamos presentación... Ya, vamos a ver nosotros. Para, mirá. Yo hace Nico... ¿Locutor? No, hace Nico Locutor... Vos dame un pie, yo te hago un rato de 5 segundos y mirá, Pai, para que veas la dinámica cuál es. Claro, Pai, si no... Claro, Pai, escuchá. Bueno. Pará, ahí está. La pelota la tiene Gidio Álvaro Ríos, se va perdiendo afuera. Un gran partido de Uruguay, Daniel, te lo tengo que decir. Está jugando muy bien el equipo, en cualquier momento que haya gol, A ver, mi vida de cada manchega, la manchega... Hay un minuto de tiempo y rápidamente me voy al hipódromo. ¡Avance, toca la derecha! ¡La rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr mañana. Para competir para premio, mucho gusto, con la que estamos, mira. 700 metros finales, 4.77 para 8.8%, Carlé. Continúa, mira, vamos a tener algún pedo, vuelta, contelo. ¡Oh, último 400 metros, subida la carrera! ¡Está largando la carrera! ¡Cruzado de Nico! ¿Entendiste cómo es la dinámica? Pero vos tenés que... Convocar. Sos el 10, distribuís el juego todo el tiempo. Muy bien. Como acordate, tenés que convocar. Tenés que convocar vestuario, comentarista, vendedor, locutor comercial y mesa tuya. Escucha, ¿no? acá Eduardo dice que Javier Díaz solía al lado tuyo. vamos a dar otra oportunidad, dale. Bueno, arrancamos con los arrancamos la, para que te presenta Nico, para. Un tipo trae vuelta. Vamos, vuelta. Sí, la música, todo. Pero vamos a la cosa bien. Vamos a la cosa estamos bien. Vendiendo el pedo en alto, chicos. Claro, pa, como piloto, esto si no, no sale. Pa. Ahí está, vamos de vuelta. Damas y caballeros, sí, llega aquí a las 14:10 AM libre el santo relato del Pai Donato. Muy buenas, pero muy buenas noches, Uruguay. Muy buenas noches, compañero. En un estadio que está tupido, tupido de gente. Tupido. Ahora sí, vamos a nuestro locutor comercial. Todas las recargas las tenés que realizar con Claro, porque Claro te da todo. Claro, más que Claro, Paico. Imposible. A nivel de cancha, ¿quién está a nivel de cancha? Tenemos Paico. Estamos aquí Paico, en el palco, estamos Paico. Con Daniel Fonseca. Tenemos a Daniel Fonseca en el palco, Ahí va llegando Daniel Fonseca. Bueno, Daniel, ¿viniste a ver a Suárez? Sí, buenas tardes, pibe, ¿cómo está? Pai, tengo Fonseca. Está bien, ¿con quién tengo que echarle el gusto de charlar esta noche? Dale, Pai. ¡Hijo de puta, Abrón! ¡No, no, no! No, no, no, no. Es el paitonato este que tiene la carta, Sí. Pero no, papija. Este. ¡No, está, está, está! Se desvirtúa todo. No. Se desvirtúa todo. No, por ahí. Es el principio y el final de la carrera del Pai Donato como dale, sí, Donato. Sí, Pai, dale. Dije que Murero va para Casaca, el cárcel para Fuchile, a Fuchile por Arevalo Ríos, Cristian Rodríguez se va por la punta, va para Carlos Sánchez y Carlos Sánchez Cabal y la puta que lo parió. Los rivales... Es una mezcla berreta de Kisman con sí. Amarga Vesubio. Es una mezcla de reta de Quema con Raimundi. Ya está. Escuchá, Donato, te vamos a nuestra devolución. Para mí te faltó... Primero nombrar al equipo rival. Sí. Primero... No, pero está bien. Jugador. Yo iba a transmitir un gol, no una transmisión. Tienes que nombrar a uno por lo menos de otro cuadro. Claro, padre. Claro. No, padre. Marca, quita, no, a la marca va. No, toca, juega. No tenés la voz, padre. La voz, padre, la voz. No sabes si ir por el, mirá, no sabes si ir por el lado de Kesman, por el lado de Raimundi, le buscaste la vuelta por dos lados. Sé vos, Donato. Liberate. Liberate. Bueno. Así imitador también. Capaz que le encontramos una beta. No te vayas, Matías, vení. Algo bueno te puedo escuchar. Capaz que le encontramos una beta. Algo bueno tiene que tener. ¿Sos bueno imitando? A veces. A ver, por ejemplo, Kesman, tirame un Kesman. ¿A Kesman? Sí, dale. Tres, cuatro sombras, amor, para el campo, vení. Tres. Del 1 al 10, 3. No, al 10. A ver, Pai, ¿qué más, por ejemplo, tenés? Que mañana te digo, imítame a alguien. ¿A quién tenés? Yo que sé, un montón. A ver, dale, un montón. Se agarró Chacarita. Me como un Martín Bossi hasta ahora. Es completo. Me como un Martín Bossi. No, pero un día fue. Atendeme. El Vinci me llamó, me dice, vos, relatar algo. Un día de esto, podemos armar algo en la radio. Me llaman, vamos, y armamos algo coherente. Tengo 10 nombres de jugadores que ni se sabía quién era. Escuchá, ¿qué más tenés? ¿Qué imitación tenés, Pai? No me acuerdo. Tenés 1000, me dijiste y ahora me decís que... Que me hiciste el Dangelo hace un rato y ahora lo tenés. Claro, eran de las 1000 voces y... ¿Cuál tenés? Dale, una. No, yo me acuerdo de uno... ¿Tenés a Suárez? Haceme a Suárez. Pará. De un político que era Wilson Ferreira Lunate. Sí. Decía, compañeros, tenemos que encontrar solucionar el partido de la ciudad. Por favor, Pai. Pai, por favor, tirame un Pepe Mujica cortito. No me sale. Dale. Porque lo de recién fue. Porque qué más te salió divino. dale, un Pepe Mujica. No sean hijos de puta, ya está, son las 2 de la mañana. Un poquito, paseme un poquito a Mujica. ¿Eh? Un poquito a Mujica. No, pero no me sale Mujica. ¿Y cuánto otro te sale? Valle. No, ahora no me sale. Valle. Yo antes preparaba algunas gemelas. Preparaba, dice. Escuchá, Valle. No me sale. Decí que el ministro del interior no da pie en bola, porque si no era para que estuvieras preso hace 3 años ya. Escuchá, Pai, escuchá. Uno fácil que sabemos todos. Hacemos un Toto. No, ¿cómo no te vas a hacer el Toto? En ese momento. Mucho, Pai. Gracias por ser uruguayo, Pai. Gracias por esto. Bueno, muchas gracias por esto. Te agradezco. El principio y el final de mi carrera. Escúchame. No, y acá pueden salir cositas. Escúchame, ¿qué pasó con Ordóñez? ¿Otra vez? ¿No estás más? No, está todo bien. Igual, déjame promocionar que los martes a partir de las 22:30 por Canal U, se viene T10 con la conducción de Viudes, el Pai Donato y un montón de gente más. ¿Es el, ¿vas a estar en el mismo programa que Dayana Brasinskas? No. No, ella creo que está en el mismo canal, pero en otro programa. Ah, bien. Así que vas a estar ahí, ¿qué vas a hacer? Bueno, ya arranca el programa. Es una especie de Fox Sports Radio, pero... Pero pobre. Fox Sports Radio, pero lo que hace Tonini. Ahí está, es lo mismo, es tal cual. Escuchame, ¿y vos qué vas a hacer ahí? ¿Sos panelista? No, sí, soy uno de los que están ahí. Por no, para, ¿y no va para armar un animal suelto con el Pai Donato en la mesa? Hace tele Gaspar y Karina, perfectamente, el Pai Donato. Llegó el Pai Donato a la tele. Ahora, una pregunta. ¿Ya tenés arreglado el canje de la ropa? Sí, Joma va a ser la empresa que me va a ver. Y tiene Joma y todo, el Pai Donato. Tiene marca europea, ¿te diste cuenta? ¿Quién te lo consiguió? ¿El pillo? No, él tendrá por otro lado, Mira, escuchá, dice, viajando a Salto, todos duermen en el bondi y yo cagándome de la risa con el Pai. Está despegado, un crack. La gente te quiere, Pai. Pero aparte solo los hijos de puta, que él me dice, transmití un gol, hubieran dicho que era algo así, bueno, y mandaba. Pai, estamos todos de acuerdo acá, que la sacaste del estadio, o sea, no hay dos opiniones al respecto. No, está fuerte. Un amigo mío, Federico Medina, un hombre de radio también, dice, no puede más vos, es histórico el Pai. No, el Pai Donato no tiene precedente. Ya me han dicho, alguien que te escuchó relatar, ya nos había anticipado, esto va a ser un furor seguramente, ¿no? Las repeticiones como ya está. Escuchá. Pará, déjame irme con la transmisión, con el partido, ya está en una final. Un mulera para café. Pará. Sonido ambiente, Pai, habituate, Pai. Escuchá, si cerramos nosotros y lo dejamos a él relatando hasta las 3. Dale, Pai, dale. Qué hijo de puta. Dale. Claro, de fondo ahí. Mulera para Cáceres, Cáceres para Puchini para el Barrino. Se llevó para la punta el Cebolla Rodríguez. Se la puede pasar acá el Sánchez. Sánchez para Cavani, para Sánchez. ¡Gol! ¡Vitorú! ¡Ah, madre mía, me subió! Viste que te cuentan que siempre la tocan los mismos, digo, ¿no? Sí. Pero qué bueno, estaba acá, me hubieran dado otro. ¿Qué son de futbolito? ¿Para que tenés un llamado de palco, Pai? Se vendieron aproximadamente 105.000 entradas aquí en este estadio. Realmente más de la mitad se fue porque estaba relatando el Pai Donato. Bueno, Pai, este aplauso para vos, Pai Donato. Gracias, mucho, Pai. Gracias por esto. Gracias por ser. Si fueras argentino se te valoraría mucho. Dice Juan Santos acá en Twitter que el Pai Donato el martes arranca el Fox Sports el Fox Sports Radio de los Hechitos Verdes. Hijo de puta. Qué grande, el Pai no te mueras nunca. No, sí, bueno, si querés. No, pero pará, mejor que Julio Río. Pai, Julio. Ahora estoy a Julio Río. Relatado estás igual que Julio, Vos por lo menos. ¿Sí? ¿Qué relatando? Estás igual que Julio, por lo menos vos no me metés gallo en el grito de gol. Viste que Julio te mete un gallo siempre en todos los gritos de gol. ¡Ah! Pará. Yo no hablo de mis colegas. ¡Oh! ¿Qué opinás del tema Kessman, Pai? ¿Qué opinás de lo que hizo Kessman? Y yo qué sé, depende. O sea, se ve que hablando en serio, se ve que la situación con la emisora no está bien, ¿no? Digo, no está bien, yo lo dije hablando un poco en serio. No está bien la cosa en la 22, yo lo dije. No, pero yo te voy a explicar algo. Me pasa a mí poner ahora en la radio que estoy. No estamos saliendo por Carve porque ahora en estos días la gente de Canal U parece que va a comprar Carve, ¿no? Opa. Ya compró la 10-10. Entonces, claro, ellos meten sus contenidos, sus personas. Claro, lo que pasa es que Alberto es un peso pesado. Sacarlo y por algo por el estilo debe ganar su buenos pesos que emana la radio. Es el uno. Es complicado. Mirá, yo creo que a veces la persona se aquerencia tanto en un lugar que no se da cuenta que el paso del tiempo... Ahora, si vos fuiste toda la vida al Barcelona y ahora que los resultados capaz que no se dan como que ya vas a tirar todo por la... Pará, muchachos, tenemos claro que Kessman debe tener plata como para comprarse una radio sin ningún problema, ¿no? Yo una tarjeta de crédito de Alberto no me meto. Mirá, Pai, yo te voy a resumir. Yo en la tarjeta de débito de Kessman no tengo el post. No, pero digo, una persona tiene que haber hecho mucha plata como para decir, bueno, me compro una emisora. ¿Cuánto vale? ¿Qué es plata para vos, Pai? ¿Cuánto es plata? No, para una radio vale alrededor de unos 500.000. Si tenemos tirado material que tengo el Pai Donato como nota central. ¿Eh? Que una radio vale unos 400, 500 mil dólares. para una persona que tiene casi 50 años de laburo, es un cambio. Son cuatro tazas. Sí. No, no. Más todo lo que podés llevar, ¿no? Mirá, que laburás mañana, pues. ¿Eh? No sabe lo que es. El país se levanta a desayunar a las 3 de la tarde. Sí, más o menos. Hola. Bueno, querido, te mandamos un gran abrazo, Donato. Pórtate bien y gracias como siempre. Escuchá, déjame decirte la última. ¿Por qué no estás yendo al campeón del siglo? Quiero saber. No, estaba acreditado, pero viste que yo en mi vida real la vivo de otra cosa. Y justo ayer estaba medio ya sabemos. ¿Estabas qué? ¿De qué vivía tu vida real? Con el tema del laburo mío. Pai, escuchá, ¿no sabés lo que es el catering? Que... No, me dijeron. No. Tres escalones arriba del estadio. Pará, hoy fui al estadio de Cerro y estaba la piba esta que es de... Pan con manteca tenés en el Cerro. De la agua. Y azúcar. Y limón. Dos gotitas de limón. Un vaso con agua y limón y azúcar. ¿Sabés a qué se dedica el Pai Donato? No. Tiene una empresa de colocación de carteles en los árboles. Sí, claro. No es para esto. Mandale un abrazo grande a Daniel Álvarez que dice: tremendo programa, loco, por el fútbol. Me quiero dormir y no puedo. Al cierre con el Pai Donato, increíble. Nosotros también, Daniel. Nosotros tenemos vida, Daniel. Vale, fenómeno. Te mandamos un abrazo grande y nos estamos comunicando. Pará, Daniel. Pará. Sí. Mira para Cáceres, para Siempre toca lo mismo. Bueno. Sí, se memorizó cuatro nombres. Sí. Y presentar. Locos por el fútbol. Lo veníamos diciendo. Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. En el relato del partido del Pai Donato no pudimos hacer el minuto de silencio, lo hizo ahora Vichy. ¡En homenaje aquí de este minuto de silencio! El defensor que se murió. Un minuto de aplauso, viste, que se usa ahora. ¡Qué minuto el Pai Donato! ¡Qué bachún, eh! Vos, esa oportunidad de video de YouTube, ¿no? Vos, le gusta. Si tuviera la guita que tiene Valverde y pudiera poner una transmisión deportiva de... Sí, pongo al Pai Donato, brata. Sí. Fuerte, Pai Donato. Sí, yo igual creo que le falta un poquito porque en realidad es eso que vos dijiste. No sabe qué hacer. No es él. No es él. Ella arranca por Kessman. No, arranca por Kessman en la fuerza, en la vehemencia. Y en el momento de la definición se me va para Víctor Hugo con el ta. Entonces. Y te pasa un Raimundi. Pues nada, buscaba. Y la puteada de Raimundi. Ahí está, buscá ser vos. Está complicada la situación. ¿Cómo? En una radio. Mamá. En el medio. Estás pesado. ¿Qué nos hace a nosotros? Y pegadita se viene. Metido a la 30. Estaba complicado. Yo lo dije. Lo dije a las 12 que no estaba tan cansado como ahora. ¿Qué te tiene tan mal? Pará, matame la corte. Para el colpillo de arriba. ¿Cuál es el problema? Sí. Estoy bostezando. Que se termina un mito. Nunca me pasó todo el aire. Ese es el tema. Pará, no, porque en realidad quiero saberlo. Escuchá, ¿vos decís que Kessman va para la 30? El móvil 243 pasará a usted a 4 minutos 30 segundos. Yo no te dije que Kessman iba a ningún lado. Yo te dije que la señora de Giannuzzi fue por algo. Causado una grieta muy importante en la radio, de hecho lo hablamos. Es como que le saquen a Messi al Barça. Hoy hablamos con Faría, toda la banda con Faría, que vamos. No. Hay un golpe psicológico, diría que hasta económico en esa radio, muy fuerte, y ya las relaciones no venían bien. Para mí, este año van a pasar cosas. Y con respecto a la otra, mamá. ¿Ya que se fue para el tío? Agarrar la Plaza Independencia, bordeada así. Habla con tu amigo. Sí, se entendí. El afónico este que hermano tuyo parece hablando, ¿cómo es? ¿Hablando? ¿Quién? Veía. ¿Te estás claro? ¿Te estás hablando vos? ¿Qué querés? Si se junta con Veía, no agarra un mango, te digo. No, olvídate. Veía y yo, pa. Imagínate. Solo se van a espóndola. ¿Cuándo agarramos un manguito? ¿Querés cobrar? El sábado. Por favor. ¿Por qué el sábado? La hija de edad me mató. ¿Por qué te mató? Una rifa de arquitectura. No. ¿Pagaste casamiento? Mamá, me mató. ¿Tuviste bien? Me mató. ¿Pagaste la entrada de casamiento? Terrible. 8 palos. ¿8 palos? No, la rifa vale como 3. Sí, ¿cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? Bien, para el día de mierda que tuve, notable. ¿Por qué? ¿Y qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Que se fueran insultados con jugadores nacionales? Germán me agarró la puerta del Francisco y me dijo le gana corriendo. O ayer me dijo. Claro. Bien. está vos, en serio, yo, ¿se puede seguir hablando de esto? ¿Podemos dejarlo y seguir? Oh, no, vamos, no, que en 8 horas tiene que estar acá de vuelta, dale. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Bien, entonces? Sí, el programa es notable. Notable, sí. ¿Cómo pasó, Daniel? Excelente. Notable. Mañana nos encontramos en algo en Onda Bien, en el programa de mi amigo Diego Temerendi. ¿Estás vos? No, pero yo vengo de visita, yo vengo, voy. Le da el pincelazo. Pasea por acá, Daniel, vine a hacerlo bien. ¿Usted, Nico, cómo pasó? Divino, todo precioso, ¿bien? Muy rico todo. Adrián. No sé, ¿cómo pasó? 8 horas, ¿no? Invitar a la gente lunes a viernes. Sí. Lunes a viernes a partir de las 11. Acá. Y otro de los tablados que tenés, ¿no? ¿Cuántos tablados tenés? ¿Uno, dos, tres? ¿Plata estás haciendo? Cuatro. Y si viene el otro. Hubieron varios. No, ese no entro. Ya digo que no entro. Y hubieron varios. La caja negra. Hoy se puede dejar, ¿no? Algo. Ah, no, ¿vas a tener ese? Si no hay, no. Ya te digo que no. No sabe lo que se viene. Señores. Se va locos por el fútbol. Si les gustó, les recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chau, salud, muchas gracias. Locos por el fútbol. ¿Qué cobras? Una jugada adelante, pero que termine en offside. ¿Qué cobrás, referí, la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobrás, ciego de mierda, culo roto? Referí, la recalcada concha de tu madre. ¿A qué otra? Andá poniendo de la tela por arriba. A la que estaba, bueno, estaba el China que se fue.